programa de Pasa la Onda. Se termina la sexta temporada. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy le damos cierre a esta sexta temporada. Arrancamos de esta manera con nuestro último programa del año, con el capítulo 288. Quedará para el 2017 el capítulo número 300. Sí. ¡Hola! Qué zarpado, ¿eh? A los dos meses, casi tres meses, vamos a estar en el capítulo 300. De que arranquemos, ¿no? Claro, desde que arranquemos y seguramente vamos a hacer una festichola, algo. Tenemos dos, tres meses para prepararlo. Claro, sí, tenemos seis en realidad, si lo querés pensar. Si lo por eso digo esos tres. Esos tres, sí. Nacho va a ingresar en época de vacaciones y congela el cerebro directamente. Claro. La parte de pasar onda se congela directamente. No todo. Dicho, pará, dicho sea de paso, hoy estamos de cumpleaños y no estamos de cumpleaños. Pará, no estamos de cumpleaños simple. No, estamos de cumpleaños doble. Doble. Y creo que es un gran momento para que todos empecemos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla puto. Que lo cumpla feliz. Pero qué lindo. Qué lindo todo. Nos vamos poniendo más viejos todos. Bueno, ustedes sobre todo, ¿no? Yo no. Sí, da. Yo no. Yo cumple para ti. Eso dice mi maestra. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Pasa la Onda. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto y los voy a estar acompañando nuevamente en la conducción de este queridísimo programa para la noche de hoy. Tenemos una noche cargadita, ¿no? Como suele ser. Y de hecho hoy es como que de alguna manera le tiramos la casa por la ventana. Se arma el bardo, la hecatombe, sí. La debacle total, todo. Estaría junto. Bueno, en un momento de hecho, chornoso, no involucra. Estoy mirando, le tiramos la consola por la ventana. No te digo que, bueno, está bien, salvo que vos tengas el dinero para comprar una para la próxima temporada, lo hacemos de una. Si firmás acá el pagaré que te estoy... Bueno, llenando. La compu. La computa es poca. Por lo menos el... Como que todo costó, ¿viste? Agarra algo que sea de Nacho solamente y no sé. Viromes. Agarrale la tanga esa de leopardo que tanto le gusta. La goma, tírame. Bueno, ¿querés tirarme algo? También, bueno, si tenés ganas. Bueno, con nosotros vamos a empezar hoy, obviamente. Primero las damas dicen, arrancamos con Patito. Bienvenida a Pato en su día de su natalicio. Pensé que lo hacías por mí. Bueno, no, por vos no. La otra mujer. No puede soportarlo, ¿viste? Te quiere sacar el momento de aire tú. Aguantá, chabón, después vení vos. Yo nací primero, yo cumpleaño primero. Antes bueno, que dale, saludalo. Ahora no. Pará. ¿A qué hora naciste, Pato? A las 6 de la mañana. Bien, Nachito. Yo tengo 2 años más que ella, boludo. Sí, sabes, nació primero. A ver. Tarde. Ya lo sé. Pero estaba curioseando nomás las horas de nacimiento. Te va a hacer la carta natal. ¿Qué tienes? ¿Está mal, boludo, eso? No lo sé. Ah, ¿no sabes a qué hora naciste? No. Mirá, ¿cómo no vas a saber a qué hora naciste? O no me lo acuerdo, por lo menos, pero... No, bueno, yo tampoco creo me acuerdo. Creo que de las 2 y pico, casi 3 de la mañana. A mí me lo contaron, obviamente, no me acuerdo de ese momento. No, me lo han contado. Lo contaron, pero muchas veces, pero nunca le presté atención. Un dato menor. Bueno, Pato, bienvenida, ahora claro. Sí. Muchas gracias. Este es tu momento nuevamente. Hola a todos. ¿Cómo pasaste el día hasta ahora? Laburando como esclava, pero bien, con mucho cariño, con saludos, con el amor de mi familia y mis amigos, así que muy bien. Qué lindo. Me la suben. Bien, qué lindo. El cumpleaños es algo lindo, ¿no? ¿Viste? A algunos no les gusta cumplir años, yo pero... Yo soy muy emo con el cumpleaños, pero la verdad que el cariño de la gente hace que esté... Que sea un día más óptimo, digamos. Claro, pero ¿sos emo en la previa o sos emo durante el cumpleaños? Durante, en la previa. Todo. Ah, todo el tiempo. Claro. Después de cumpleaños, se pone a llorar la piba. Todo el año, ¿no? Soy emo siempre, dice directamente. El infeliz cumpleaños canta ella. Claro. Infeliz cumpleaños. A mí. No, pero le puse onda y fue un buen día. Viste, como que a mí me pasa que no me gusta el cumpleaños hasta que llega. Una vez que llegó ya ahí ese día. Te relajás. Claro, me relajo y empezás a recibir esas muestras de cariño. Justamente claro. Es como que la energía sube. Sí, totalmente. Muy bien, bueno. Cumpleaños de Patito hoy y también es cumpleaños del señor Juan Ignacio Miranda, que está en la co-conducción y además en la operación técnica. Nachito, ¿vos cómo curtís el día del cumpleaños? Como un día más. Quizás con más llamados, más interacción directa con gente, ¿no? Que lo normal. Pero nada más que eso. ¿No te genera emoción, nada? No. No es que me genere emoción o no me genere emoción, sino que no lo tomo como algo... Seguís siendo el mismo nazi de siempre. ¿Sí? Claro. Obvio. Del mismo nazi. Claro. Totalmente. Bueno, está bien. Bueno, bienvenido, Nachito. Gracias. Bueno, bienvenido también al señor Leandro Bonini. Buenas noches, Radio Escuchas. Feliz cumpleaños, equipo, gracias. Patito, Nacho. ¿Cómo los quiero, bellezas? Feliz cumpleaños, Leo. No. Gracias. La segunda vez que termino una temporada con Pasar la Onda. Una gran emoción. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Sonriamos, sonriamos todos, que ya se acaba el año. Pero eso es la parte del final, todo esto. La no, parte de los saludos, también, la emoción. Es la reflexión. Hoy claro. Sonrío todo el día. Bien, sonreís las tres horas del programa. Sí, aunque cagué la masa del lemon pie, qué aunque floja. No pude arreglar la parrilla, pero bueno, cosas que pasan. Podemos decir que es una de esas cosas que nos vendiste y al final termina siendo negativo, como aquella vez que nos dijiste que eras una persona de pogo. El lemon pogo. ¡Vende humo! ¡Qué hijo! Hay un, de repente vende humo. Se hizo un humo acá arriba. A mi derecha. Van a toda la vida. Mañana sí, van claro. A probar un lemon pie que se le van a quedar los calzones después del asado que les voy a hacer, que la concha de la lora. Así que no se quejen, porque si no les escupo el asado y el lemon pie ni te cuento. Claro, y lo peor es que no nos vamos a enterar, ¿no? No. Pero bueno, y ojo, que no ven corazón conociente, ¿eh? Te digo, que bueno, pone la gracia, yo ¿no? Yo creo que cuando te saques un pendejo de la boca lo vas a sentir. Ahí me voy a dar cuenta que algo raro pasó con mi asado. Este ácido no era limón. Me parece que... No, esto no. Eso no era Roquefort. Pará, parece un glaseado arriba, medio raro. Bueno, gente, bienvenidos. Vamos a tratar de hacer de este programa lo más decorosamente posible. Tenemos en las redes sociales, hoy ya de entrada, completito, completito, a... ¡Nanustin! ¡Nanustin! Están boludeando. ¡Nanustin! A ustedes, chicas. Ni se enteraron. ¡Nanustin! Levantamos los deditos. Ahí está, bienvenida, chicas. ¡Hello! Hola. Buenas noches y feliz cumpleaños a los chicos cumpleañeros. Gracias. Sí, le cantamos el cumpleaños recién. Sí, sabíamos. Ah, estábamos cantando ahí. Estábamos cantando y preparando mate. Pasa que no tenemos el micrófono, si no estaríamos cantando. Si no se hubiera escuchado. Palo. Próximamente la nueva incorporación. Claro, el Nanus Team habla. Quiere micrófono el Nanus Team. Bueno, el Nanus Team de hecho está hablando ahora. Claro. También, ¿no? Pero en este momentito nada más. Claro. Vamos a molestar todo el programa. Qué divertido hacer eso. Bueno, bien, chicas. Para hoy tenemos sorteos encima. Sorteos, entrevistas. De todo, de todo. Tutti el guanti. Bueno, van a estar ahí en las redes sociales en Nanus Team. Hoy está súper comunicativo. Súper. Sí, estamos muy expresivas y nada, contentas, tristes y contentas porque es el último programa. Bueno, pero nada, el calor hace... Habla, Nanu 2. Habla. Pero aparte, Nanu 2, en este Nanu Chu, como le decimos nosotros, es como que amaga hablar y se queda. Habla, podés hablar tranquila. Nanu me mira como, dale, decí algo vos también. Ayúdame. Tiene que remar. Sí, en Facebook, Pasa la Onda, Instagram y Twitter, @ Pasa la Onda, todos juntitos. Ahí estamos, entonces, bueno, yo voy a laburar el Nanus Team ahora, sí. Bueno, ahora sí, vayan a laburar, ah, chicas, ya fue demasiado momento. El año que viene les estaremos compartiendo un micrófono también. Ahí se me está pudriendo todo, no escuché lo que dijo, pero no fueron palabras lindas, la están seguramente. Me la están bardeando. Bueno, para la noche de hoy, como decía, tenemos un programa completo. Estuvimos sorteando entradas en la semana, así que todavía no se cerraron los sorteos. Ingresen a nuestras redes sociales y pueden llevarse entradas gratarola para este fin de semana, que siempre suma, ¿no? Llevarse entradas gratis, garpar el escabio nada más, ¿no? Porque y las entradas son gratis. Navidad, y antes de Navidad, la época en que partuciamos a pleno, ¿no? Claro. Diciembre. Encima con el fin de que se vino el fin de pasado. O sea, después de Navidad, Año Nuevo, llévate unas entradas gratis hoy que por lo menos te ahorras unos pesos. Exactamente. Bueno, para hoy vamos a estar entrevistando al señor Siriaco, cantante de Nahual. Nos va a estar visitando también la gente de La Gaucha aquí en nuestro piso. Tenemos cobertura de Los Antiguos junto con Poseidótica. Tenemos música, tenemos noticias, tenemos agenda, tenemos una bocha. Hoy es el último programa, así que aprovechen, digan todo lo que tengan que decir a través de las redes sociales. Hable ahora o calle para siempre, básicamente sería esto. Así que vamos a arrancar así nomás entonces con el programa, con el capítulo 288. Oficialmente, no puede ser de otra manera. Arrancamos con música. Yeah. estamos escuchando a Juanse. Sí, estamos escuchando a Juanse. Vos pensaste que jamás en la perra vida lo ibas a escuchar a nuestro programa, ahora que es solista, ¿no? Básicamente, porque antes con los Ratones Paranoicos hemos pasado muy poco de los Ratones Paranoicos generalmente, pero los hemos pasado. A Juanse, yo la verdad que hoy por hoy, viste, como que se me dificulta un poco escucharlo. Y más después de haberlo visto en lo de Mirtha Legrand en su versión Austin Powers. Esa fue como no lo que... No. Buscalo, ¿no viste la foto? Solo fue... sé que está hecho un evangelista o algo así. Claro, claro. Está en en su mambo, sí, religioso, largó las drogas. Está como Charlie, ¿viste? Cuando lo rescató, claro. Palito Ortega. Sí. Así medio dopado, pero de las otras, de las feas. Claro. Las que no lo divierten, básicamente. Claro. Bueno, arrancamos con lo que es agenda. Arrancamos por el día de mañana. Juan se va a estar junto con Luz Propia en White Vinyl. Esto queda en Avellaneda. Arrancamos por lo que es Zona Sur a partir de las 21 horas. White Vinyl queda en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1735. ¿Vos irías hoy por hoy a ver un show de Juanse? No, la verdad que no. Lo vi. ¿En algún momento hubiese sido? Yo creo que con los Ratones hubiera ido en algún momento. En realidad no, sí. En el momento en que tocaban los Ratones yo no hubiera ido. Mirá, hubiera ido ahora a ver a los Ratones. ¿Ahora irías a ver a los Ratones? Ahora iría. Si estuvieran tocando, digamos, sí. Si estuvieran en actividad, sí, irías. Sí. Yo los vi una sola vez, pero porque estaba en un festival, me acuerdo del Quilmes Rock, uno de los que se hizo en Ferro, que sí. Yo no me acuerdo, creo que fue el segundo que se hizo, y me quedé boquiabierto, realmente una banda del carajo, sí, carajo, honestamente. Número dos. Sí. Es que ya el sonido de por sí grabado está bueno. Sí, sonaba vivo, muy bien. Si por lo menos lo hacen igual, más allá de cualquier locura de Juanse, deben garpar. Sí, yo creo que por lo menos la vez que lo vi no fue una cosa que el chabón la derrapó. No, estaba con suerte. Pero viste que solía... Sí, sí, bueno. Pero creo que fue empeorando con el tiempo el chabón, ¿no? Claro, es como el Piti. Claro, claro, sí, fue involucionando. En su... Pero bueno, igual creo que es también un poquito de show. Sí, lo que pasa es que hay momentos que capaz el show te termina comiendo. El personaje, sí, claro. puede pasar. ¿Vos, Patito, qué lo has visto? ¿Qué opinión te merece el amigo Juanse? No, nunca lo vi. Quizá en mi época, voy a decir algo, un secreto de la adolescencia, fui rolinga. Lo hubiera ido a ver en ese momento con los Ratones, pero no sé, no me pintó y ahora no me pinta ni en pedo ir a verlo. Claro, igual porque era un secreto el tema. No, un secreto, no, como un... Una memoria que no quisieras tener, digamos, básicamente. No, renegás no, no de tú, reniego, de no, tu costado. No, Rolinga. Tenía 14, 13 años. ¿Cómo la ves con Fleco? Está bien. Reverita de los Stones. El pañuelito. Clavabas el garito, claro. Clavabas el pañuelito también. Yo me vestía todo así, pero escuchaba la misma música que ahora. Es raro. Una cuestión de moda, nomás. Claro. Era como que me cabía la ropa, pero... Era pura escuchaba apariencia. Escuchaba lo más fuerte. Pura apariencia. No, claro, nada que ver. Bueno, está bien. Creo, yo también he tenido mi costado en su momento rolinga, flequillito, topper. Ese momento que uno no entendía mucho de la vida, pero decías, está bueno vestirse así, claro. Es divertido. No sé, nunca me hago cargo. Bueno, tenemos más fechas para el día de mañana, ¿no? Sí, porque tenemos. Nos recolgamos con esta. Ya que fuimos de zona sur, vamos a zona norte. Dale. En City Bar XL va a estar tocando Colérico Buda. Esto es en Fondo de la Legua 2550 Martínez, Buenos Aires, Argentina, a partir de las 23:30. Bueno, Pez va a estar tocando en el Teatro Vorterix y la dirección es Avenida Federico Lacroce 3455 a las 21 horas. Mira vos, bien, Pez ha tocado este año por todos lados este año, ¿no? Realmente se han movido un montón los muchachos de Pez. Yo les voy a pasar una banda que hemos escuchado, que hemos transmitido, si yo no me equivoco creo que fue este año mismo, cuando hacíamos las transmisiones desde la Ciclola ahí en Mackenna Bar. Circus Day es una banda del oeste. Sí, me parece. Realmente muy, pero muy interesante esta banda, así que se las recomiendo. Van a estar tocando junto con Camerú en Liverpool Bar, aquí en la capital, en Palermo, ahí Arévalo 1376, desde las 21 horas. Una muy interesante banda Circus Day, que bueno, se viene con Tutti, me parece. Otra muy interesante, o por lo menos para mí, es Bestia Bebé, que va a estar tocando con Cabeza Flotante en el Matienzo. Esto es Pringles 1249, aquí mismo también en Capital, a partir de las 23:45, bueno, después de las 12, pero bueno. Sí, después de las 12. Claramente. En la provincia de Santa Fe va a estar tocando 3 en Berlín, y Berlín queda en Pasaje Zavala 1128 a partir de las 22 horas. Interesante. Estamos escuchando ya por debajo a los Científicos del Palo. haciendo The War Is Over, como la banda Científicos del Palo. Este fin de semana va a estar tocando por doble, pero les pasamos una fechita para lo que es el día de mañana viernes. Van a estar en su Mar del Plata natal, van a estar ahí tocando en Gap. Qué loco, ¿no? Cómo han crecido. Ya sí. Gap es un lugar que es costumbre para Científicos del Palo, por lo menos allá en Mar del Plata, ¿no? Acá en Capital han metido Bordelix, han metido Niceto este año, hace muy poquitito. Sí. Pero ya es como que acostumbrados a lugares con bastante concurrencia los Científicos del Palo, que en este caso allí en Gap tocan con Cruzando el Charco y Chucky de Ípola. Me parece que hay alguna bandita más, alguna banda, perdón, bandita. Qué feo decir bandita. Bandita. Ah, cómo me molesta cuando se... Ay, una bandita toca. ¿Qué hiciste? Fui a ver una bandita. ¿Cómo una bandita? No, bandita tenemos hoy en La Patuleca, pero bueno, después hablamos. ¡Vos! ¡Tenemos pasear a La Patuleca! Ya, bigote de leche. Vos cerrás la cola. Bueno, y acá se pudre todo. Pato se la recontrapudre a Leo porque se la pudrió antes también. Pero no la vamos a dejar ahí porque no queremos develar todavía quién es la banda a la cual se le pasa La Patuleca. Me pregunto si habrá habido pregunta también, ¿no? Sí, yo me pregunto tantas cosas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, va a estar también Ascendente tocando con los Científicos del Palo. Gap queda en Avenida Constitución 5780 en Marpla. Bueno, por zona este en Santana Bar va a estar tocando una banda que me gusta mucho y a la cual recomiendo, Churupaca. Uh-huh. Son de Mar del Plata también, ¿no? No, son de acá, zona norte. Mira. Son unos hermosos. Santana Bar queda en Presidente Perón 414 en Ramos Mejía. A partir de las 23 horas, igual Churu está anunciado a partir de la 1 de la mañana más o menos. Así que si los quieren ir a ver. Muy bien, muy bien. Pasada de onda y nomás de amigos también, ¿no? Una belleza. ¿Por qué no? Una belleza Churupaca. Qué lindo, ¿no? Ir a la agenda y empezar a... Porque en realidad es eso lo que hacemos, ¿no? Vamos eligiendo qué fecha tenemos ganas de decir. De las que por lo menos están anotadas y en lo que es nuestra app. App. Que se pueden bajar desde el Google Play Store. Y allí ven toda la data completita. Que a veces algunas fechas van quedando sin nombrar a veces, ¿no? Hay muchas. Sí, obviamente. Hay un montón. Hay muchas. Este fin de hay una bocha. Tenemos más. El estadio Luna Park va a estar tocando Joe Satriani a partir de las 21 horas y la dirección es Avenida Eduardo Madero 470. Bien. Yo es un tipo que honestamente, hoy estoy medio como negativo, ¿no? Las que están tirando. No me convence mucho. No me convence ese tipo de show, de ir a ver un violero. Que esté, digamos, de poner dos horas que toque, va a estar soleando aproximadamente una hora y media. El show de virtuosismo. No me convence. A mí, y particularmente. A mí tampoco, ¿no? Mucho, pero es groso el show. Sí, no, eso no lo niego. El chabón, crack de cracks, pero el. Como que. Me embola un poquito. A mí, obviamente siempre decimos, ¿no? La gente puede tener su gusto particular y lo respetamos. Tenemos más fechas para este día viernes. En lo que es Beatflow va a estar tocando la gente de Esencia Vudú junto con Cuesta Arriba. Beatflow queda en Córdoba 5509 a partir de las 8 de la noche todo esto. Bien, otra banda que está muy buena va a tocar acá a la vuelta, justamente. ¿Dónde? En el Teatro Mandril va a estar tocando Las Bodas Químicas. El Mandril es acá en Humberto Primo 2758, justamente entre Catamarca y Jujuy, a partir de las 22 horas. Bueno. Interesante, ¿eh? Interesante. Buena banda Las Bodas Químicas. Sí. Realmente muy, muy interesante. No la conozco, pero ya escucharé. Escúchale. En Club Atenas va a estar tocando La Vela Puerca a partir de las 21 horas. Y sería, esto es en La Plata, la calle 13, entre 58 y 59. Un lugar grande, Club Atenas. Un lugar grande. Grande, grande. La otra vuelta me puse a escuchar Sueño de Pescado. Ajá, sí. Y tienen un DVD grabado en el Club Atenas, justamente. Un DVD largo encima. Son como más de una hora y media, dos horas. De show que es, es un show largo, sí, y bueno, muy bien. Es ahí justamente el Club Atenas. Es una banda que viene pegando fuerte, como comentaba en el programa pasado. Y bueno, me gustó. Tiene su buena onda. Tiene su onda. Ahí la voz del bajista sumando a la principal, me parece va un, como el sonido de los instrumentos. Es un buen rock el que es hace. Un buen rock. Exactamente. Del hay. Obviamente que vos, por ahí no sé si te vas a encontrar con algo extremadamente súper original, pero tiene esa mística, ¿no? Algo por lo menos para mí. Nos vamos ahora para lo que es Rosario, seguimos en más agenda el día viernes, en lo que es Distrito 7, ahí está, perdón, me colgué un poquitito, va a estar tocando la gente de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miran. junto con la esencia de la cumbia. Vamos, campeón. ¿Cómo te dicen? La esencia de la cumbia. Tienen que ser buenos. Tienen que ser buenos. Sí. No, ya con ese nombre. Una base, cuatro notas más o menos. Claro. Bueno, es la esencia de la cumbia. En realidad está el chabón con el rallador solo. Re divertido, el chabón. Una hora y cuarto dándole al rallador. Un talento. Mal. Y una paciencia a la gente, ¿no? También. Bueno, Distrito 7 queda en Avenida. No, esto qué mierda sería. OB Lagos. Ovidio es. Ovidio Lagos. Ahí está. Muchas gracias, Nachito. 790, claramente la cargó él la fecha. Sí. En Rosario, Santa Fe, a partir de las 21 horas. Entonces, el violinista del amor y los pibes que miran, junto con la esencia de la cumbia. Bueno, en Neuquén, en el teatro El Viento, toca Jarilla, Pulsión Group y Yeites. Teatro El Viento es Juan B. Justo 648, Neuquén Capital, a partir de las 21 horas, te puedo decir. Qué lindo nombre, El Viento. Bien, sí, es un lindo nombre. Sí, Teatro El Viento. Teatro El Viento. Capaz que no tiene ventana, ¿viste? Las tiene todas rotas, no se le funciona. O capaz, claro, entra un chiflón. Entra un chiflete tremendo. Y estás ahí como... Bueno, la semana pasada estuve en Chascomús y había un viento muy increíble, sí, ¿no? Muy increíble realmente. No debe ser nada cómodo estar viendo un show con ese viento, claro, ¿no? Imagínate, entras al teatro y una ventolina gigante. O capaz es más cómodo para poder fumar. Te fumás todo lo que quieras y no pasa nada. También, también hay que dar cuenta, ¿no? Vuela la ceniza. No está ahí para tomar, chico, porque se te vuela la bolsita. Así que... No, tampoco está para armar. Toma el de al lado, ¿viste? Sí, así... Tenés que ir calculando el viento. Ahí te mando, ahí te mando. ¿Querías uno? Tomá. Bueno, bueno, seguimos en la agenda, bueno, chicos. Tía, pues, tía, pues. Niceto Club va a estar tocando Ali. Y la dirección es Avenida Coronel Niceto Vega, 5510, a partir de las 21 horas. Me llama la atención, ¿no? Me gustaría saber qué hace esta gente de Ali. Vaya una vez. Vaya una vez, habría que buscarlo, ¿no? Vamos a cerrar la agenda del día viernes con Cielo Raso, que va a estar haciendo dos fechas justamente en lo que era esta trastienda, Balcarce 460. Va a estar presentando dividida su discografía en dos fechas. Va a estar haciendo todos los discos. Una movida más que interesante como para cerrar el año, por lo menos aquí en Capital. La trastienda, como ya dije, es en Balcarce 460 desde las 9 de la noche. Y de esta manera cerramos con lo que es agenda del día viernes. Recordá que te podés comunicar con nosotros. Tenemos ahí al Nanus Team a pleno látigo. Tenemos como una maquinita que les va pegando. Uch, uch, uch. Y ellas laburan a pleno. Unas genias totales. El Pulpo Nanu y Nanu Guay. Las dos juntas a pleno. Así que si quieren participar en sorteos, métanle ahí a los a lo que son las redes sociales. Escuchamos a Cielo Raso. Y ya venimos con más Pasa la Onda. Último programa del año. ¿Quién fuese su mar? ¿Quién fuese su? ¿Quién fuese su? ¿Quién fuese su? Su juego, su esclavo. Su hambre de amores, sus tristes dolores, su simple confort. Estamos con el capítulo 288 de Pasa la Onda, el último programa del año. Hoy lo voy a decir bastante eso. Sí. Sépanlo, lo voy a decir bastante. Bastante, nana. Estamos escuchando a Joe Bonamassa, recién hablando justamente de virtuosos, ¿no? Estábamos hablando recién de Satriani. Bonamassa tiene más o menos una similitud en cuanto a que su show, por lo general, le mete bastante, ¿no? Una buena masa. Claro. Una buena masa. Y hablando justamente de una buena masa, la noticia tiene que ver con un show que estaba dando el muchacho en Oklahoma, en los Estados Unidos. Y de repente, cuando está ahí en el medio del show, se da cuenta que los famosos monitos de seguridad estaban golpeando a uno de sus fans. Cosa que a veces suele pasar por la cuestión de que, digamos, el fan se compromete tanto, se complementa tanto con lo que está pasando, que hasta como que quiere abrazar al artista. Es como que tiene uno, yo particularmente no suelo hacer eso, pero hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Como que quieren tocarlo, que quieren estar, se quieren meter en el escenario y demás. Y a veces los cabezas de tortuga o los cerebros de mosquito de los porteros de boliche, que por lo general son gente que no suele tener un coeficiente intelectual muy alto, por lo general, no quiero meterlos a todos, obviamente, no está bien generalizar, pero en este caso es algo que suele pasar, ¿no? Es como que a veces el músculo se les va al cerebro y les ocupa todo el lugar de masa encefálica, pasa a ser todo un músculo, básicamente. Entonces lo que hizo el chabón, el seguridad, fue sacarlo a los golpes, de alguna manera, a este fan que estaba viendo el show de Bonamassa. Y Bonamassa, ¿qué hizo? Como es una buena masa el chabón, agarró y le empezó a dar con la guitarra en la cabeza al muchacho este de seguridad. Y diciendo, bueno, él lo calificó de gorila. ¿Con la pala o con el cuerpo? No, con la pala, ¿te referís a dónde está el clavijero o con el cuerpo? No, probablemente yo supongo que habrá sido con el cuerpo en un movimiento de playa. No, ahí. ¿Sabés que no? No. Hay fotos y en esas fotos vos ves que es con la pala. Justamente, le empieza a dar en la cabeza con la punta de la guitarra. O sea, le dio con el clavijero. Exactamente. Así, con la Fender 50, del 51, que es tan clásica en él. Le entró a pegar ahí, pla, pla, pla, pla, pla, hasta que lo soltó. Y él luego explicaba, ¿no? Que el gorila que acosó a uno de sus fans adelante es porque, para que se dé cuenta, que le pueda decir a su familia, a sus amigos, cómo se siente tener en la cabeza una Fender 51. Y dijo, no vuelvas a poner las manos sobre mis fans nuevamente. Considéralo un recordatorio de amor. De amor. Le dijo. Con amor, yo. Escucha cómo suena, ¿no? Directo en tu cabeza. Nunca lo vas a escuchar más directo, ¿no? Esa viola me rompió la cabeza. Claro. Bueno, lo podía decir claramente. Claro. Lo habría hecho sangrar. No hay videos del tema. Ahí sigue esa foto en la cual se lo ve claramente agarrando. ¿Le dio fuerte o...? Es una foto. Claro. No te sabe. Para mí fue un llamado de atención. Sí, fue un llamado de atención, claro. Está bien. Si no, es como... Y lo más gracioso es que la foto al costado, donde está el resto de la gente, hay gente como que está hasta aplaudiendo la actitud. Hay otros que se agarran la cabeza diciendo, mirá, ¿qué está haciendo este loco? Y otros que se están cubriendo la sangre así, que saltaba. Hay uno con un paraguas, no entendí qué hacía. Pero muy interesante. Yo creo que estas cosas, está bueno, ¿no? Tenés que cuidar a tus fans. Es que siempre decimos lo mismo, o sea, el artista se debe a sus fans. O sea, esta es una demostración justamente de cuánto se tiene que deber a un fan. Capaz que está un poquito sacado el señor, ¿no? O sea, la chance de lastimar seriamente a una persona no la tomó en cuenta, pero bueno. ¿Cuál de los dos? ¿El gorila o...? No, el artista, o sea, porque una cosa, sí, el chabón, el gorila, como decís, puede lastimar hasta cierto punto a la otra persona, al fan, pero si vos no calculas la fuerza, le das con la punta del mástil y no sé cuánto más lo puede lastimar de lo que el tipo estaba lastimando al fan. Hay que ver, ¿no? Yo creo que igualmente la violencia no se soluciona con más violencia. No. Eso por es. Eso, fue una reacción del momento, es entendible. Pero yo creo que le habrá hecho una tocadita. Una tocadita va bien. Como diciendo, ¿qué estás haciendo, papi? Ahora, si ya le dio con más violencia, es contradictorio. Claro. Polémico. Polémico, pero bueno, es algo que no pasa habitualmente. Sí, quizás fue un palazo así como para separarlos, ¿no? Como para que no le pegue más. Claro. Y cortó ahí solamente eso. Igual estaría bueno, ¿no? Que después de eso le hubiese preguntado al otro qué carajo hizo también, ¿no? Para que el pato se la agarre con él. También. No, también. Pero hay veces que sucede que haces mosh y cuando caes adelante, o sea, te sacan de mala manera. No, por eso. Por lo general, de hecho, hay gente de... no empecemos a romper las pelotas. ¿Viste? Que pasan mucho por tele. La puta que los parió. No, yo pero no sé realmente. Hay gente que las ves incluso en los recitales que, o sea, llegan adelante y cuando lo quiere agarrar el pato, en vez de eso la gente lo tira de nuevo para atrás porque sabes que si lo agarra capaz que le pega un tuki ahí en la cabeza. O algo, claro, algo te pega. Sí, me gustaría abrir la mesa porque sabemos que tenemos gente, digamos, acá en este lugar que dice haber estado en Pogos y Mosh, pero me gustaría que la gente que está escuchando también opine, ¿no? Que, claro. O sea, si sos una persona de Mosh. Alguien que le lleve la contra a Pato, que es la única que sabe acá, digamos, claro, tema realmente. Claro, claro. ¿Qué vas a ver, Mosh? Bueno, ¿nunca hiciste Mosh? No, yo estoy muy pacífico. No es algo de Pato, pero Pogos sí, Pato. Pogos sí, Pogos. Pogos sí. Pogos. Bueno, habría que verlo. Yo pensaba en esto mismo que decías vos, de la gente que cuando está haciendo Mosh, a veces los tipos te sacan de mala manera. Sí. Y también hay algunos que se tiran insistentemente todo el tiempo, como decir, bueno, pará, tampoco. Claro. También, claro. ¿No? Sí, sí, eso también es verdad. Sí. Además hay gente que, hay veces que tenés la valla bastante separada del escenario y como que quieren hacer pie en la valla y saltar al escenario, no vas a llegar. Claro, el chabón estira el brazo, tuk, y te casó en el aire. Y sucede que te casan en el aire, entonces. Bueno, y ahí no te quejes, ¿no? Claro. También. No sé hasta dónde la violencia justifica, también se están rompiendo las pelotas, un tuk, y capaz que el chabón está roto los huevos y le da, pero. Hay que estar también en el lugar de seguridad. En esos casos, ¿eh? No es digo como el nene cuando llora mucho, le da su cachetazo. Si se queda. Mira. Claro. O tu mujer, ¿no? Tu mujer cuando hincha mucho las pelotas, ahí le pegas un roscazo. Algo. Claro, obvio, ahí está con las cobas, le das. Claro. Y después tomás barre. Cara, boludo, la cara del futbolista. Sí, pero bueno, la cuestión es que si vas a ver un show y te gusta hacer todo este tipo de cosas, yo creo que te conviene que sea el show de un tipo como Bonamassa. Que claro. Sabés que va a reaccionar y te va a salvar de última, ¿no? O un show donde te dejen subir. A veces Masacre te deja subir. Exactamente. Bueno, escuchamos un poquito Show Bonamassa. Yo iría a verlo, te digo. Si sé que voy a estar protegido, por lo menos. Yo esperaría una buena pizza, ¿no? De Bonamassa. O diría, por ejemplo, no sé, digo, a los seguridad, los próximos seguridad que vayan con un casco, por si las dudas. Claro. También. Es una opción. Smith. I've stepped in the middle of seven sad forests, been out in front of a dozen dead oceans. Esto que estamos escuchando es a la señorita o señora, en realidad ya, ¿no? Seguramente. Patti Smith, que estuvo interpretando A Hard Rain's Gonna Fall. Is Gonna Fall, así sería. Tema de Dylan. En lo que fue la ceremonia de entrega de los premios Nobel, que ya hemos comentado, que ha sido otorgado en este año por la Academia Sueca, a Bob Dylan. Resulta que como homenaje se subió Patti Smith a tocar este tema y creo que, si no me equivoco, creo que hasta recibió también el premio en nombre de Dylan. Resulta que cuando estaba interpretando la canción, se quedó de Patti Smith. En un momento se quedó. Se quedó, sí. Se quedó muda. Sí, según cuenta, no se olvidó la letra, obviamente, sino que la quedó llena de emociones. Es que yo cuando leía esta noticia, ¿no? Me ponía a pensar, o sea, más allá, primero que nada, que te elijan, ¿no? Que te digan. Está bien, es Patti Smith también, ¿no? Pero vos fíjate cómo habla de la humildad de ella también, ¿no? Y de la responsabilidad que sentía en ese momento, que se sintió absorbida, como ella bien mismo declaró después. En este momento, justamente cuando se queda en blanco. Qué groso, ¿no? Que te llegue a conmover de esa manera un artista de la talla como Patti Smith, que me decís, bueno, no sé, es principiante. No, una persona que... súper galardonada, una histórica de la música, que llega a tener ese nivel de conexión, ¿no? Me parece que realmente me emocionó a mí el hecho de haberlo visto y del gesto de grandeza de ella también, ¿no? Decir, me olvidé, o sea, que realmente no es me olvidé. Me metí tanto que en la letra que me absorbió. Claro, sí, no sé. Sensibilidad. Claro, sensibilidad. Sí. Total. Quizá estaba re drogada y no lo quise decir. También, eso es otra opción. Uy, me re emocioné. No, guacho. Puedo hablar, no puedo hablar, decía, no puedo hablar. No se le movía la mandíbula, no había forma de lubricar esos dientes como para que en alguna manera pronunciaran las letras. Bueno, puede pasar, sí, ¿no? Es algo medio... Después se fumó, claro, un churrito, le pusieron el tema de nuevo y dijo, oh, ahora sí, ahora te la regato. Claro, ahora sí, vamos. Ahí bajó, viste. Ah, ahí está la letra. Bueno, también vamos a ser sinceros, ¿no? Está por cumplir 70 años Patti Smith, ¿no? Es como que... ¿Cómo puede también, ser? ¿No? Puede pasarle realmente. ¿Decís que se olvidó la pastillita? Puede ser, ¿no? O sea, no, no sería, digamos, extraño que le llegue a pasar eso. Pero bueno, se le entregó finalmente este premio, que era sabido, ¿no? Igualmente que no iba a ir Dylan también a recibirlo. Era como más que esperable. No sé por qué, ¿no? Es como que... ¿Por qué? Tendrá su razón. Porque era esperable, porque no es de aparecer en entregas de premios, esas cosas. No, ¿por qué no habrá aparecido? O sea, porque no es de aparecer en entregas de premios. Está bien, pero igual, como que es raro. Es un Nobel, ¿no? Puedes estar no de acuerdo con montones de cosas, pero yo qué sé, no recibí todos los días un premio Nobel. Supongo que no. Yo no recibí ninguno todavía. Y mira que he pasado días en mi vida. Para mí tiene mal el teléfono. No sé. Se podían comunicar directamente. Claro, entonces es raro, pero la cuestión es que si había alguien que me parecía copado que lo homenajeara también, me parece bien Patti Smith, ¿no? Me parece bien Patti Smith en una entrega de los Nobel. Exactamente, ¿no? Es también como contracultural. Sí, eso mismo, boludo, eso mismo. Más que interesante, pero bueno, le agarró su costado humana a Patti y en el medio... No sabemos bien qué pasó, no podemos afirmarlo, se pero... Se quedó en blanco. O sea, ella afirma que fue un momento de pura conmoción. A young man, he was wounded in love. I met another man, he was wounded in hatred. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings, gonna fall. Blue-eyed son, and what do you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts to fall. I'm going down deep in the deepest black forest, where the people are many and their hands are all empty, where the beneath a damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand in the ocean until I start sinking. And I'll know myself well if I start singing. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings a gun of fire. Beautiful interpretation of a heart. Descending the cold steps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learned to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. Estamos escuchando lo nuevo de Deep Purple. Púrpura profundo. Sí, banda que yo pensaba extinta, honestamente. ¿Sí? No, pero sí, venían, seguían chabones en carrera. Sí. Son de las pocas bandas de esa época. 50 años ya de trayectoria de Deep Purple. Sí, señor. Sí, una barbaridad. Y este próximo 7 de abril van a estar sacando un nuevo disco llamado Infinite. Que lo estuvieron grabando nada más ni nada menos que con el productor, entre algunas pequeñas bandas como Pink Floyd, Alice Cooper, Peter Gabriel. Qué divertido Peter Gabriel. Gente que no sabe nada, ¿no? Tipo grosso, ¿no? Sí. Yo escuchándolo me pareció como que había mucho de efectos de voz. Hay claramente efectos de voz. Me sale el metalizer. Creo que es el efecto, justamente como que no, te lo hace más metálica la voz. Sí. No a la banda metálica, sino claro. Como que sentís un metalcito ahí en medio de la voz. Claro, interesante igualmente, ¿no? Se nota esa impronta de Purple. Sí, no sé, no lo escuché. Yo vi la tapa del disco. Claro, yo por eso mando la noticia al pedo. Sí. Qué gracioso. Claro. Estuve haciendo otras cosas. Tampoco vino con tanto tiempo antes la noticia, ¿no? Si estoy en mi casa, ¿viste? Se armó. Tengo tiempo para escucharlo. Y sí, pues la verdad que los que están en su casa podrían preparar el programa con más antelación y ese tipo de cosas. Totalmente. Contale, boludo. No, yo decía por vos, en realidad. Pero bueno, está bien, Leo. Sí, no lo Pero yo no preparo el programa, lo preparo. No, bueno, pero... Es que no lo preparo para hoy. Bueno, está bien, listo. No preparás los pogos, no preparás los asados. No preparás el lemon pie. Nos estafaste. Ay, cómo nos hiciste creer. Todos reclaman lemon pie. Todos contra Leo, ¿no? ¿Saben quién va a comer lemon pie mañana? Vale, nadie. Paren de hacerle bullying. No le hagan más bullying a Leo. A mí, amigo Leo. No bueno, le hagan más bullying. Para vos hay lemon pie. Ahí está, listo. Bueno, entonces decíamos, nueva canción de los Purple, ¿no? Bueno, interesante. Está bueno que después de tanto tiempo sigan estando ahí prestos y prontos. Y resulta que este nuevo disco va a tener un tour, obviamente, para presentarlo, que se llama Long Goodbye Tour. Es decir, larga despedida. El tour de la larga despedida. Otro más. Vale. Otro más con que se viene con el final. Deja de chorear, amigo. Y eso ya lo hizo Viejas Locas, no me jodas. Después Viejas Locas lo puede hacer cualquiera. Es que... ¿no? Como los conoció acá, Viejas Locas, entonces como que hizo fanático de eso. Dijo, le gustó la táctica. Dijo, qué bien que le hice este pibe. No te mueras. ¿Viste cuando se te va la salida para el otro cañito? Sí. Bueno, así. Bueno, cuestión es que los Purple siguen en carrera, sacan un nuevo disco y este es el adelanto. ¿Escuchá? hands. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration. Escaping the clutches of eternal damnation. Lo nuevo de At The Drive-In se llama Governed by Contagious. Y esto fue estrenado así, nada. Es fresquito. Recién salido del horno, te diría. Sí. Yo le estaba diciendo justamente a Nacho que hoy vi que lo compartían y no lo escuché. Y lo voy a escuchar porque At The Drive-In es una altísima banda. Y desde hace uno o dos años hay rumores de que se vuelven a juntar y hacen gira, o sea, más allá de material nuevo. Claro, bueno, esto sería el sucesor de The Relationship of Command y ya tiene un primer tema que justamente este que estamos estrenando ahora en este momento después de 16 años, una bocha, sí, bueno, pero convengamos que en el medio también estuvo de Mars Volta y bueno, Rodríguez López tuvo también su etapa solista, ¿no? Que también hemos hablado de la cantidad de temas que iba a sacar para este año. Todavía sigue sacando discos. Sigue sacando discos de su carrera solista y además ahora también con Up the Drive-In. Sí. Exacto. Y también, es más, también había rumores de que se juntaba de nuevo de Mars Volta. Así que imagínate, el chabón no debe parar un segundo. Está bien. ¿Qué tiene en la cabeza, no? Porque una cosa es, no sé, me digas por el lado de quizás Hugo Lobo, que decís que estaba en más bandas, pero es un instrumento diferente y que no está tan presente todo el tiempo como él. No, pero él es compositor total. Es un tipo que tiene una cabeza enorme y es compositor. Hay mucho. ¿Podemos decir que es como Calamaro? ¿En ese sentido, en la composición? ¿En la cantidad de temas? No, Steven Wilson, si querés. Steven Wilson, Trent Reznor, Maynard James Keenan. Ahí te lo pongo, ahí arriba con ellos. Bien. Bueno, no sé quién es el último, pero... Cantante de Tool. Ahí está. Muchas gracias por aclararlo también para la audiencia, tal vez, ¿no? No solo para mí. Y solista. Perdón, o sea, cuando hablo yo me cuesta escucharte también, sí, pero no creo que a la gente también se le debe complicar escucharnos a los dos juntos. Es para molestarlos a todos. Molestando, bueno, esto es pasar la onda, ya saben cómo somos. No vamos a cambiar ahora, menos en el último programa del año, ¿no? Menos que menos. Resulta que At The Drive-In vuelve, evidentemente, con material nuevo. Será seguramente el 2017 el estreno y ojalá que sea con una gira que ojalá también los traiga a nuestro país. Escuchamos lo nuevo de At The Drive-In. Guillotine claps, she's the one who's governed by contagion. gracia, pobre Lelí, tierra muerta en su botín. Los encantos del fakir pueden ser su infierno. Si existiera un modo feliz de carear su cicatriz, con su entera humanidad habría sufrimientos. Hoy la osadía de incurrir, de pifiar y sonreír, nos volvió a enseñar la belleza de su resiliencia. Su abismo hostil. Le encanta a Pato saltar la banca. Le encanta. Traigan un vale, quiero vomitar. Bueno, pero para tanto. Bueno, sí, hay gente. Bueno, el otro día vinieron unos amigos de acá, el amigo Leo, cuando terminó el programa pasado, y comentaba uno de él también que le encantaba Salta a la Banca. Que tenía un amor por Salta a la Banca tremendo. Me voy a tatuar su nombre en, sí, en el corazón, sí, Santi. Sí, bueno. Santi. Salti. No, no, Salti. Salti. Salti. Salti. Sí, sí, tatuar ahí. Bueno. Te puede gustar o no, a mí particularmente el último disco de Salta a la Banca me gusta, que es Eureka. Y justamente este tema que estamos escuchando, Fakir, es el nuevo video que han presentado los chicos de Salta a la Banca, con una noticia agregada, que para el año que viene van a estar grabando finalmente su primer DVD en vivo, y lo van a estar haciendo en marzo en el Estadio Malvinas Argentinas. Yo creo que está bueno que hagan esto, porque ya tienen una cantidad de discos como para grabar un DVD. A mí mucho no me cabe cuando graban un DVD y tienen, no sé, un disco. Y pero estos tienen dos. No, estos tienen como cinco ya. ¿Dos? Acá dice que tienen dos. Yo la verdad desconozco. No, dos tienen más de dos. Bueno, entonces no me interesa. Bueno, la verdad, no. Te digo la verdad, esta noticia es... La no noticia, la que vos. La que me pasa por arriba, porque la Salta a la Banca no le doy menos bola, boludo. Pero hay mucha gente que sí le da bola. Sí, le los quiero, los quiero, Radio Escuchas, los quiero. Vayan al DVD. Es buenísimo que lo hagan en el Malvinas, eso me encanta. Al aire libre. Al aire libre, eso me encanta, porque lidiar con el sonido al aire libre es otra cosa. Sí. Así que denle para adelante y vayan al DVD a ver si salen después, se ven en el DVD ahí adelante, ahí boludeando. Como claro. El otro día, justamente, ¿te acordás de Lucho que mostraba que sale? Es verdad. En la grabación de Masacre. Lucho es el amigo justamente amigo, que le encanta Salta a la Banca. Claro. Ah, es verdad. Justamente el que le enloquece Salta a la Banca. Yo lo que rescato también es la apuesta, ¿no? De decir, bueno, ya sacamos un disco. Este es el tercer corte que tiene un videoclip de Fakir. Y ahora van por el DVD. Yo la verdad que me parece bien porque es como que hacen el camino que para mí hay que hacer. Sacaste un disco, bueno, presentalo, saca los videos, sacar el jugo. Y bueno, ahora ya después de un tiempito, bueno, grabar un DVD, un material que a mucha gente le gusta. Yo no soy un gran fan de mirar DVDs, no soy de ponerme a mirar los DVDs, pero al fanático en sí le encanta el DVD. Sí, yo he visto pocos DVDs que me cebaron. Los de AC/DC es clásico. Claro. Está bueno, pero... bueno, a mí hay uno de Manu Chao, que es, si no me equivoco, es Radio Bemba. Ah, mirá. Tiene una energía ese video, ese DVD. Creo que es el DVD que más he visto en mi vida, realmente. Mirá. Impresionante, impresionante. Está, tiene sus cosas, ¿no? Yo todavía el DVD de AC/DC no lo vi, el de River, y estuve ahí. ¿Viste cuando decís, por qué no, lo sí, viste? No lo vi. Fea, no. No, sí que lo viste. ¿El DVD no? Sí, lo viste en Tabasco. Pero vi pedazos, no es que lo vi, que lo pude ver, apreciar y acordarme en los momentos, ¿viste? Cuando decís, no lo vi. No te sentaste a verlo, digamos, básicamente. No, ni un pedazo, ¿viste? Ni un tema que ves que está el coso pasando de imágenes y decís, ah, y cambiás. No sé por qué. Directamente. No sé por qué. Bueno, yo soy de eso tampoco, no sé de colgarme mucho, pero a la gente seguramente le va a gustar, así que en marzo, el 18 de marzo, para ser más exactos, van a estar grabando este CD DVD en el Estadio Malvinas Argentinas. Mientras tanto, escuchamos Fakir y ya en un ratito estamos charlando con Siriaco de Nahual. Vamos a estar preguntándole, vamos a estar presentando tema nuevo también de Nahual, así que quédate ahí que queda un montón del capítulo 288. Supo dar éxito a cada noche, está más cerca de asfixiar su martirio. Tomó su abismo hostil y un lápiz su fusil. Le supo dar éxito a cada noche, está más cerca de asfixiar su martirio. Sos Otan Satán, sos Otan Satán Batat. Sos Otan Satán, sos Otan Satán Batat. Yendo a Voltaire y ahora que... estamos escuchando a Nahual. Y bueno, en un ratito nos vamos a estar hablando con Siriaco, si Dios quiere nos lo permite. ¿No? Sí. Es la idea, básicamente. Es la idea, es la idea. Una banda que viene remando hace mucho tiempo y que vienen andando muy, pero muy bien. Hace muy poquito, ahora están sacando un adelanto del disco. Se llama Día Tras Día, que ahora lo vamos a estar escuchando luego que charlemos ahí con Siriaco. Y la idea, bueno, básicamente es hablar un poco de la historia de una banda que realmente está trayendo muchísima gente hoy por hoy. Creo que si no es de las bandas under que más ha crecido, por lo menos, no sé si en este año y el pasado. Recordemos que este año estuvieron cubriéndolo los chicos, estuvo Nachito, estuvo ahí Nanu. De una banda que realmente te transmite un montón. Nosotros lo hemos transmitido en vivo, dicho sea de paso. Aquel que tenga ganas de escuchar Nahual puede ingresar a www.pasanando.com.ar. Exactamente. Y en lo que es shows en vivo, ahí se encuentra una transmisión que hicimos hace algunos años, ya 2 o 3 años, ya la verdad que no me acuerdo, que fue en El Camino. En El Camino, creo, si no me equivoco, fue en el 2012, fines de 2012. Fines de 2012. Wow. Me acuerdo que hacía calor, yo también me acuerdo que era para fines de año, era una de las últimas transmisiones. Me acuerdo que en ese momento Siriaco se acercó a hablar con nosotros, lo sacamos también al aire ahí, hablando de una humildad también de él. Claro. Increíble, ¿no? Sí, sí, eso es lo que hablábamos justamente antes de las bandas que reconocen el trabajo, el esfuerzo de uno que va y lo hace por ganas, por amor al arte. Y bueno, vas con todos los petas, te llevas ahí, te sentás, conectás para transmitir, te fijás que salga todo bien. O sea, no es soplar y hacer botella, chicos. Claro, requiere un esfuerzo, ¿no? También, sí. No es simplemente vas al lugar y listo, chapón. Claro, sería muy lindo que llegues y tengas todo seteado y lo único que tengas es un micrófono, te sentás y ya está todo, ¿no? Claro. Pero no funciona así. A ver, funciona así, pero no en nuestro caso. Claro, no en nuestro caso. Sí. Nosotros somos una radio humilde todavía. Claro. Sin embargo, hemos hecho cosas muy, muy importantes, ¿no? En estos 6 años de estar pasando la onda, por lo menos ya. Sí, 6 años, claro. Está sí, está yo me acuerdo hace un par de años que sponsoreamos al Rock in Rio y viajamos y sí, estuvimos ahí, estuvimos. Sí, tomamos unas petacas con Axl Rose que tocaba justamente en acuerdo, sus muletas. Me equivoqué, pensé que lo hacían en España y no era ahí. Me fui a España al pedo. Sí, gastamos esa vuelta, gastamos un montón de plata. Vacié la sube, me quería matar al pedo, una boludez así. Sí, sí, sí. Sobre todo para el barco te había costado. Creo que eran 2 boletos que te habían cobrado. Sí, me cobraron doble porque tenía mucho equipaje encima. Yo decís, no, me cobré, no me llevo tanto. Es todo contrabando esto. No, es todo equipaje. No, a ver, por ejemplo, hemos en cuanto a transmisiones, recién estábamos hablando de la transmisión que hicimos con Nahual en El Camino Bar. Hemos transmitido, por ejemplo, desde Group en Palermo. Hemos transmitido la presentación del disco Andando Descalzo, por ejemplo. Directamente desde el grupo. Yo me acuerdo que estábamos con el Negro, particularmente para mí, en su momento Andando Descalzo era como mi banda de cabecera. Sí. Llegar a entrevistarlos en el LLDs, en el estudio que hicimos en su momento. Tuvimos un mano a mano con los chicos de una hora de entrevista filmada y demás. Y después haber estado en lo que es lo que fue, digamos, la presentación del disco Ventana, fue en un lugar como Group. En también, un lugar como, ¿no? Group, claro. Salió bien, o sea, buen sonido le sacaron de ahí, porque a mí sí. Group particularmente el sonido que tiene no me gusta. Sí, no fue la primera vez que los transmitimos a ellos. La primera vez que los transmitimos, que fue una de las primeras transmisiones también, fue en Tabasco, en el coqueto barrio de Flores. Y esa vuelta del sonido nos metía un ruido, pero creo que era de la consola directamente, pero esa vuelta en Group, la verdad que muy bien. Realmente hemos hecho buenas transmisiones porque teníamos el sonido directamente de consola. En claro. Aquella noche en El Camino, recuerdo que fue un show por lo menos de 2 horas, tranquilos. No me acuerdo si no tocaba Todo Aparenta Normal también esa noche con ellos. Puede ser que sea, me acuerdo que tocó La Casual. Antes La Casual, claro. No sí, me acuerdo parece, si Todo Aparenta Normal fue ahí. Habrá sido otra transmisión allá en El Camino también. Que me acuerdo que... Bueno, nada, ¿qué contarles de Nahual, no? Justamente. Una banda que realmente te recontra llena. Vas a ver un show y quedás muy manija. Creo que es el secreto justamente de la banda. ¿Hace cuánto vienen tocando? Ah, te cagué. ¿Hace cuánto vienen tocando? Y aproximadamente 15 años ya. Ah, bastante. Claro. Y ya son unos... Pero siempre manteniéndose en el under también, ¿no? Siempre, o sea, en la cosa esa de familia que tienen, ¿no? En algunas entrevistas que leía hoy para hoy hacer la nota con Siriaco... ¿Robaste muchas preguntas? Robé preguntas, sí. Estuve, me anoté todo, tengo acá el machete al lado mío. No, mentira. Pero... Una de las cosas que ellos decían, ¿no? Justamente es que siguen la escuela de alguna manera de Los Redondos, de La Renga, claro. del boca en boca, de la familia. Y la verdad es que se mantiene eso. Y es como que cada vez van apostando un poquitito más. Este año estuvieron tocando, bueno, por lo menos este año estuvieron tocando también en el Cosquín Rock, por ejemplo. Sí. Ah, mira. Para el año que viene no van a estar en el Cosquín Rock. Era una de las preguntas. Es una de las preguntas que le voy a hacer. ¿Por qué? Exactamente. Porque están, digamos, en un momento como para estar tocando en el Cosquín tranquilamente. Pero bueno, por ahí con la grabación, recordemos que en este momento están en el estudio los muchachos. Y estamos tratando de hacer lo posible para engancharlos, para que nos podamos charlar un poquitito con él y de a poquito que nos vaya contando un poco más de lo que es este proceso de grabación que están haciendo, que ya tiene un adelanto, que es justamente día tras día. Lo vamos a escuchar ahora, así vamos de a poquito haciendo la previa para charlar un ratito con Siriaco. Lo tenemos ahí, Nachito lo está preparando día tras día, es lo nuevo de Nahual y lo escuchás de esta manera. Estoy acá esperando. y yo tratando de saber qué hacer. No es nada fácil, tenés el control otra vez. No siento nada hoy, una bolsa agujereada soy. Y eso a vos no te gusta. Estamos escuchando ahora Fantasmagoria y arrancamos con lo que es agenda del día sábado. Los muchachos van a estar aquí en nuestra queridísima capital federal. Van a estar en Cervecería Patagonia. Esto queda en Don Anselmo Arieta, 1083. Y van a estar tocando a partir de las 10 de la noche. Me quedé pensando, ¿no? ¿Dónde poronga queda esto Don Anselmo Arieta? Mirá que yo fui taxista y no la conozco esta, ¿no? Sí, sí, yo me quedé pensando lo mismo. Qué buena banda Fantasmagoria, cómo me gusta, me encanta cada sí, uno. Sí, sí, aparte de recién sobre todo ese tema. Sí, y cuando estábamos fuera de la gira y te veíamos cómo disfrutabas tu cara, no sé, era como un orgasmo. Como un orgasmo. Qué buenas bandas que recomendás. Tremendo. Aguante, loco, aguante tremendo. El Gori, lo rebanco, aguante Fantasmagoria. ¿Hacés no mosh con Fantasmagoria? Sí, no hace no poco. Sé si tiene tantos temas. Po. ¿Tampoco? Digo, no, con ellos, no. No, con Fantasmagoria no. No, aguante, no, no, aguante. Estamos en la agenda de sábado, ¿no? Y Fantasmagoria es la primera, porque justamente los estamos escuchando a los muchachos de Fantasmagoria. Sí, sí, señor. Tengo una en Escobar. ¿Qué zona es Escobar? ¿Zona norte? Norte. Norte, bien al norte. Bien, zona pasando norte, Pilar. En el predio Fiesta de la Flor, se va a estar dando el sexto aniversario de Doctor Tazo Motor Bar. Esto es gratis. En realidad la entrada es un alimento de la canasta navideña, porque van a estar ayudando a comedores de la zona. Y va a ser una fecha larguísima. Empieza a partir de las 5 de la tarde. Va a estar Esencia Jaguar, La Fragua, 4 de Copa, Viejo 38, La Vuelta, Nova Demencia, La Madrid, Maldito Veneno, Compresión, Legendario 70, Camus, Último Recurso y Roquear. Predio Fiesta de la Flor es en Gelves y San Juan, allí sí. En Escobar, Buenos Aires, Argentina. Bien, por zona norte también, ¿no? Bueno, la agenda por lo general bien nutridita, ¿no? Zona sí, norte, señor. Zona sur, capital, interior, dentro de lo posible también, porque bueno, sabemos que hay gente que nos escucha de todos los rincones del país. Sí, señor. Donde hay una antena de Wi-Fi, ¿no? Por lo menos. Porque si no, se complica. Ya tendremos una antena acá para transmitir a todo el mundo. A Tutilicuanti. Bueno, se vendrán novedades para el año que viene. Las vamos a ir estando comunicando. Y quiero contarles que vamos a seguir con sorteos. Va a seguir todo esto. Van a haber coberturas. Vamos a seguir pasando la onda como lo seguimos haciendo. Lo que no va a estar son los programas. Claro. Sin embargo, va a seguir estando la rotación 24 horas de música. Que yo la recomiendo de acá a la China, honestamente. Porque... Pasá la onda, not dead. Totalmente, totalmente, porque está buenísima la digamos, lo que es la rotación sí. de nuestra radio, hermosa radio que ya va llegando por lo menos a su sexta, al fin de la sexta temporada, por lo menos del programa, ¿no? Sí. Tenemos más fechas, estamos escuchando por debajo a los chicos de Eruca Sativa, sacaron un nuevo disco más que interesante, hay que prestar atención, son, si yo no me equivoco, son 14 temas, la verdad, más que interesante, lo sacaron justamente el viernes pasado. Así que seguramente van a estar presentando temas nuevos en el Teatro Gran Rivadavia, que es donde van a estar tocando este sábado. El Teatro Gran Rivadavia queda en Avenida Rivadavia, justamente 8636. A partir de las 9 de la noche vamos a encontrar ahí a los Roca Sativa. Roca. Bueno, en el Teatro Sony va a estar tocando Aeropiano y Dano. La dirección es José Antonio Cabrera, 6027, a partir de las 8:30 p.m. El Teatro Sony, un lugar que está puesto a todo culo. Sí, a todo Sony probablemente. Claro, sí. Gracias. Lo hemos hablado de esto también. Lo hemos hablado, hay una S ahí también. La tumba del Alca, Deportivo Alemán, Los Traumas, Hijo Asteroide en Saturno 5 Estudio. Esto es en San Miguel, esto es en Dirección por Inbox. Sí, Dirección por Inbox. Ah, me encanta. Búscalo. No, búscalo y entérate cómo llega. Entérate. Es un evento privado. Gracias a los chicos de Deportivo Alemán, loco, que estuvieron en la caja, unos genios. Sí, no, se conectan ahí a través de lo que es el Facebook y le piden la dirección. Claro. No es tan difícil. Debe ser un centro cultural, ¿no? Convengamos que por lo general cuando no se da la dirección es porque es un lugar que, si nos escucha en este momento la gente amarilla, se pone de la cabeza y se lo van y se lo cierran. Y no es lo que queremos que pase. No. Exactamente, loco. Defendamos la cultura, pedí la dirección por inbox, no rompa las pelotas. Sí. En el Teatro El Galpón de Luján va a estar tocando Mil Bares, que es otra banda que supo estar en la caja. Unos genios, buena música. Y que dicho sea de paso, hay que agarrar el audio de ahí porque hicieron una mini cortina para pasar la onda. ¿Es verdad? El Teatro El Galpón es en General Belgrano e Hipólito Yrigoyen en Luján. Y a partir de las 21 horas podés ir ahí, van a hacer una peña hermosa, empanadas, vino, tocata. Oh. Y va a estar tocando Mil Bares también. Mamadera, un gran saludo para los chicos de Mil Bares y gracias por la cortina que estuvieron haciendo ahí en vivo en la caja, que seguramente volverá para el 2017. Sí, señora. A ti, señora. Recién estábamos hablando de esta banda, de La Casual. No voy a hacer el chiste tonto, que ya queda ahí muy fácil. Van a estar tocando en el oeste, en el Galpón de Hurlingham, junto con Viejo Empedrado. El Galpón de Hurlingham, un lugar que hemos sabido visitar y que hemos sabido también transmitir desde ese lugar. Recital que se puede encontrar en www.motopasaronda.com.ar. Es tan casual que está sonando justamente ahora. Increíble, fuera de joder. Qué casualidad. Es muy casual, realmente. Qué grande los pibes, muy buena onda los muchachos de La Casual. El Galpón de Hurlingham queda en Avenida Roca 1271. Desde las 10 de la noche van a estar allí sonando y rompiéndola. Viejo Empedrado, una banda que también conozco gente de Viejo Empedrado. También banda que está hace un tiempito. Recomendable, claramente. Bueno, Iván Noble va a estar en Niceto Club. Y la dirección, que ya la dijimos antes, es Avenida Coronel Niceto Vega, 5510, a partir de las 21 horas. No sé. Apréndalo ya una vez. No sé qué carajo va a tocar. La verdad no tengo idea qué está haciendo Iván Noble. Iván Noble sacó un disco. Tampoco. No, sí, él creo que hace. Desde que se fue Los Caballeros, pero... Yo sea de paso un saludo a la prensa, ¿no? De los muchachos de Iván Noble que jamás me contestaron. Un beso en la nalga. Sí, una palmadita, sí. Si tenemos un fierro, se lo metemos en el ordón. No, mentira. Tenemos más fechas para lo que es el día sábado. Paula Mafia y Sons. Calculo que será así, de esa manera que se autotitulan. Junto con Lisa Cazulo. Esto va a ser en... O Cazullo, depende como lo quieras leer. En Casa Brandon. Esto queda en Luis María Drago, 236. Desde las 21:30. Paula Mafia es una de las integrantes de Las Taradas. Para que se asocien un poquitito a qué mambo pueden ir a escuchar ahí este sábado ahí en Casa Brandon, un lugar que por lo menos yo no recuerdo haber nombrado antes, así que buenísimo que haya lugares nuevos para donde se pueda tocar. Eso es por Coglan, ¿no? Debe ser. Es Luis María Drago sobre la que queda la facultad. Claro, esa parte de Coglan, Villurquiza, no sé exactamente a esa altura. Qué lugar que me pierdo siempre. Nunca sé dónde queda Coglan. Y queda entre Urquiza y Belgrano. Claro. Es como Ortúzar, esas partes que no es muy no concreto. Sabés, no termina no sé de ser un barrio delimitado. Es como... Bueno, Parque Chas. Parque Chas te das cuenta porque te quedaste redondo. Claro, Parque Chas es por eso. Te metiste en un lugar que son todas calles circulares. Bueno, papi, estás en Parque Chas. Hay gente que no ha salido jamás de ahí. Bueno, pero la clave para salir de ahí es, tenés calles que se llaman como presidentes y calles que se llaman como países. Exacto. Una de las dos sale. No sé si presidentes o países, pero una dan vueltas. Los países. Los países te sacan. Claro, los países son las como las diagonales y las otras son las circulares. Sí, y ojo porque te... cagás perdiendo. Probá con uno y si con uno sigue dando vuelta. Y si te perdés un día de semana de madrugada, no sé si te lo recomiendo tanto. No, pero no, es un lugar tranquilo, entre todo, te digo. Te paso una de un estreno del lugar. La cosa es así: TikToker, Jim Jim, Juan y los Planetas, Pilotos del Jet, Jale Picante, Los Naturalmente y Murdon van a estar tocando en el Bar de Rolo. Queda en Zárate esto. ¿Dónde queda exactamente? En Escalada. ¿Cómo llegás? Tomás la ruta 9 hasta la ruta 12. Llegás a la rotonda de la ciudad de Zárate, girás a la izquierda y empalmás con el 193. ¿Ah? O bien por ruta 9 hasta acceso 193 que va a Solís. Después de ahí no sé cómo te ubicás. Pero vos vas por ahí derecho y vas a llegar al cartel Bar de Rolo. Una papita. Ahí están tocando a partir de las 17 horas. Agradecé que es de día. No sé, no intentes... Mejor quédate en tu casa viendo Los Simpsons. No intentes ir de noche, ¿no? Igual yo creo que te vas acercando y preguntás por el Bar de Rolo y te dicen. Y es el yo, Bar de Rolo. Te dicen, sí, anda para allá, tres, cuatro para allá. Y vos para harías eso. Sí, ¿no? Obvio. A mí con ese nombre se me hace... Voy al Bar de Rolo, ¿Cuánto querés? Tengo mejor precio. Y tiene también un tinte así medio turbio. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Por ahí hay gente que desde allá nos pueden escribir tranquilamente si conocen el bar de Rolo y nos dicen, che, loco, la verdad se compra una fafafa hermosa. O nos dicen, la verdad que no, nada que ver. Están reflejando, chicos. Claro, la corta, no sabés cómo. Es el Zárate, el brazo largo queda corto, te digo. ¿Por qué habré dado el pie, no? Yo lo tiro así como sutil, ¿no? Al pasar y... Es sutilísimo. Y arrancan, ¿viste? Sí, pero yo... Bueno, no importa, yo tengo mis formas, ¿no?, de hablar también. Pero bueno, vamos para la Tres Tiendas, ¿están de acuerdo? Da. Seguimos con más agenda del sábado. 202 Flui, junto con Fluido van a estar ahí en la Tres Tiendas este sábado. Segundo turno de la Tres Tiendas. Bueno, Balcarce 460, lo dijimos hasta el hartazgo. Sí. Así que si no sabes dónde queda la Tres Tienda, bueno, te lo decimos una vez más. Balcarce 460 en Capital San Telmo, ¿no? 202, te hago una pregunta. Es sí. Capaz que no. ¿No son los que pregunte. Eran Santos Inocentes o era 212? Eso. Ah, no tengo la más perdida. Ni puta idea. Bueno, está bien. No lo bueno, sé. Entonces te paso otra fecha. Acá mismo en Capital, en planta alta, va a estar jugando. La para de pecho. Va a estar tocando Tata Crea, Sucio Juego y La Rivera. Otra banda. Hoy estoy promocionando bandas que vinieron a la caja porque son unos genios. Planta alta, Rock Bar, es Avenida Rivadavia 7609, ahí enfrente de Tabasco, a partir de las 23:30. Vamos entonces con la última fecha para lo que es el día sábado. La Berizo va a estar junto con La Perra Que Los Parió y Ciclonautas, banda española, en el estadio River Plate. Finalmente llegó el día para La Berizo y cerramos de esta manera lo que es agenda del día sábado. Ya venimos con Siriaco, hoy lo enganchamos y en un ratito estamos hablando con él. Ya volvemos, no te vayas. Quiero cantarle canto al dolor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hoy no es un día cualquiera, esta noche nos vemos, esta noche nos vemos vos y yo. Hoy toca mi banda de nuevo y espero verte en el juego, espero verte en el juego, amor, mi amor. Que bailen hasta los muertos y que la noche esté llena. Quiero quitar rock and rolls, cantando mataremos el dolor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, esto es Día Tras Día, es el adelanto del nuevo disco de Nahual. Recién estuvimos hablando un poquitito de ello. Podemos decir que ya estamos en comunicación con Ciriaco Viera. Ciriaco, ¿me estás escuchando por ahí? Hola, Ciriaco, ¿cómo andás? Es el momento en el cual Nachito está tratando de engancharlo de alguna manera para que lo puedan escuchar ustedes también del otro lado. Esto, al ser una radio independiente, siempre nos pasa. Siempre no, depende. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando con los chicos de La Gran Piñata y nos escuchaban bárbaro, nosotros los escuchábamos bárbaro también a ellos, así que es toda una ciencia incierta, como lo ve la radio en vivo, básicamente. Lo que voy a proponer es a Ciriaco, si me estás escuchando, interrumpime, saludame. Mi nombre es Cristian, estoy aquí de este lado del éter, pongámosle de alguna manera, así que ahí más o menos puede ser que me estés escuchando. Ciriaco, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches. Él me escucha, nosotros todavía no te estamos escuchando a vos, Ciriaco, danos un minutito más que estamos ahí acomodando. Como lo sabrás bien, esto es una radio independiente y de independencia ustedes saben bastante, ¿no? Vienen remando en el dulce de leche así con los hisopos hace prácticamente 15 años. ¿Me estás escuchando ahí vos? A ver, hola. Ahí está, ahí te estamos empezando a escuchar a vos también. Ahí va, de a poquito vas queriendo. ¿Cómo andás, Ciriaco? Bien, ahí estando, estás en el estudio, ¿no? En este momento. Bien, armando ya lo que sería el último show del año. Bien, ¿y qué le podemos adelantar a la gente que con qué nos vamos a encontrar para este último show del año? Viene, por suerte, ya nos va a encontrar con un disco nuevo y bueno, y cerrando este año a pleno, que hemos seguido haciendo música, que ya es un montón para festejar, ¿no? Definitivamente, el haber podido estar todo este año también haciendo música es valorable. Igual lo vienen haciendo hace 15 años, pero creo que en sí este año ha sido muy importante, ¿no? Si bien ya venían creciendo mucho la banda de grabar en vivo y demás, ¿este año consideras que fue como realmente de despegue a comparación a los anteriores? Yo creo que bueno, que nos hemos mantenido, ¿no? Que venimos haciendo cosas importantes, fechas agotando lugares. Este año para nosotros tal vez fue la primera vez que hicimos un Teatro Flores. Se agotó y nos jugamos a hacer otro más y también lo agotamos, así que fueron dos fechas ahí en el Teatro Flores que nunca habíamos hecho, ¿no? Algo así, que fue nuestro único recital ahí, y creo que nos marcó un poco que la banda, bueno, venía bien y que bueno, con este nuevo disco también esperamos que seas bien recibido y si está la posibilidad de poder crecer, y bueno, y si no, como te dije antes, estamos contentos porque venimos haciendo lo que nos gusta y por suerte no nos viene yendo mal. Che, Ciriaco, escúchame, en cuanto a lo que es el disco, ¿en qué etapa están ahora? Y ahora estamos en la etapa de mezcla de los últimos cuatro temas. De los últimos cuatro, ¿cuántos temas van a ser? Estamos ahí entre 11 y 12, seguramente 12, pero bueno, dependemos un poquito ahí de que sea. Cierren algunas cositas, pero entre 11 y 12 temas. Bien, entre 11 y 12 temas, un disco dentro de todo bastante bastante largo, ¿no? Digamos, porque viste que ahora como que está esa moda, no sé si decirle moda, ¿no? Pero como que se está estirando por ahí a hacer discos más cortos, o EP, ¿viste? Sacar EP. ¿Ustedes siempre fueron pensando en el disco? Nosotros hemos arrancado haciendo EP, así como banda, así, siempre grabamos a tres temas y después al final de lo que consideramos un disco, juntábamos todos los últimos cuatro temas y remasterizamos lo anterior, todo junto, y sacábamos un disco. Así que fuimos un poco por un tema económico, ¿no? Porque no nos daba para grabar todo un disco, nos daba para hacer de pedacitos. Y bueno, lo hemos hecho así hasta el disco anterior, hasta La Montaña, fue un poco también así. Así que esta es la primera vez que sacamos un disco entero. Directamente ya en formato disco. Bien, obviamente al ser una banda independiente siempre les cuesta, ¿no? En el momento de juntar la guita y demás. Igual leía, antes lo comentaba también en el aire, que siempre es como que de alguna manera han seguido una escuela ustedes de como La Renga, como Los Redondos también, ¿no? Por ahí del Boca en Boca. También este año estuvieron tocando, ahora se me está mezclando la data, no me acuerdo si fue este año o fue el anterior, con Los Gardeles también, en Malvinas también, con una gran cantidad de público. Es como que tienen esa escuela ustedes también. Sí, sí, nos gusta hacer cosas que tal vez no tienen un porqué o tal vez como negocio no es bueno. Claro. Pero bueno, nosotros nos gusta también ese lado, esa contracultura en algún punto de hacer lo que tengamos ganas de hacer, tratar de hacerlo con una coherencia de hacer las cosas bien siempre, eso, obviamente. No es que hacemos cualquier cosa, pero todo lo que tenemos ganas de hacerlo lo hacemos, aunque a veces no sea lo normal o no sea o no esté estipulado de una manera para que funcione como debería de funcionar, entre comillas, ¿no? Una banda de rock en el sentido económico o en el sentido de formas de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que nosotros vamos un poco no en contra de eso, pero sí hacemos lo que tenemos ganas de hacer y en el momento que tenemos ganas de hacer y en el momento que nosotros consideramos que lo tenemos que hacer, no nos manejamos por como decís vos, no sé, una moda de hacer 10 temas, 9 temas, y nosotros tal vez no. O sea, lo hacemos por una necesidad o lo hacemos porque tenemos las canciones, no por eso, ¿no? Creo que nos venimos manejando de que arrancamos de esa manera y bueno, seguimos por ese mismo lado. Y hacer lo que sienten, creo que también es el camino que más satisfacciones les ha dado, ¿no? Hasta el momento, ¿para qué cambiarlo, no? No, más vale, sí, es lo que, te vuelvo a repetir, esto es, tiene que pasa un montón por los sentimientos y creo que va en contra de eso, creo que no sé si lo disfrutaría, ¿no? O en un momento si siga a suceder eso, no sé si estaría bueno seguir haciéndolo, ¿no? Cuando uno va en contra de eso para poner otras prioridades, que no digo que estén mal, pero bueno, para una banda como Nahual, creo que sí. Como que no es una opción para una banda como Nahual, me parece, ¿no? Como que no estarían haciendo ustedes. No, porque si no habíamos, estamos apostando este disco, lo estamos sacando por nuestro propio sello, que es Nahualito, no estamos grabando nuestro estudio, nada, seguimos apostando a nuestra forma de hacer las cosas. Nos cuesta mucho más, pero bueno, por lo menos nos demostramos, o sea, nos ponemos desafíos a nosotros mismos y entendemos de que de esa manera podemos crecer también como personas, ¿no? Más allá de la música, el vencer algo o el echar para adelante es como que a nosotros nos gusta y bueno, la banda creo que siempre la hemos puesto en ese lugar y bueno, a fuerza de trabajo y constancia y mucha perseverancia, creo que tenemos 15 años de banda que venimos haciendo las cosas de esa manera y bueno, somos una demostración de que se puede hacer, aunque mi primera banda, así, aunque sea un poco bruto en un montón de sentidos musicales, creo que le he ganado con perseverancia y muchas ganas, ¿no? Claramente es un reflejo, creo que también se ve en cómo la gente toma Nahual, ¿no? Cómo vive los shows realmente, pues son, por lo general suelen ser shows largos, por lo general, y es como que la gente nunca para, ¿viste? Como que es como que si estuvieran tocando 4 horas más, la gente se quedaría, me parece. Sí, tenemos un público increíble, mucho de todos lados viene gente y en cada recital nos demuestran que su cariño y su apoyo, así que nada, dejamos la vida ahí arriba para que también baje la buena onda de nosotros para ellos y nos suba a nosotros también la energía de la gente, ¿no? Sí, eso se percibe y es recíproco. Ciaco, recién comentabas sobre el tema del estudio, del sello propio. ¿Está la idea en abrir a otras bandas o es simplemente la idea de que sea con Nahual solamente? No, o sea, todo lo que hacemos realmente lo hacemos para Nahual y en cada recital que hay, tal vez hay fechas que nosotros podríamos hacerlas solo, pero sería la mayoría, pero siempre está la opción de hay un lugar y capaz que a nosotros nos complica menos hacerlo solos, pero está buenísimo que ese lugar también lo puedan aprovechar otras bandas que vienen tocando o que capaz que no tienen en el momento en que están un acceso a un recital como esto, a un lugar como esto, con un sonido, con un montón de cosas técnicas que te pueden fortalecer o te pueden hacer mostrar o de una manera diferente. Entonces siempre como a nosotros nos han dado también ese lugar bandas grandes, hemos aprendido un poco, creo que esa es la escuela que nosotros tenemos de un montón de bandas que hoy nombrabas, de que ese lugar lo ocupen, o sea, lo ocupe la música de los barrios, porque es de donde nosotros venimos y creo que no nos tenemos que olvidar de dónde, del lugar ese que nosotros venimos, y tenemos que tuvimos la suerte de que nos vaya bien y poder estar haciendo esos lugares, y tenemos que brindar un espacio para que otras bandas puedan también demostrar su arte y también demostrar de que hay muy, muy buena música en el under, y que lamentablemente tenemos muy pocas posibilidades de poder demostrarlo, pero bueno, nosotros somos siempre de la idea de que eso tiene que estar, y en cada fecha que hacemos está. Y si se puede dar una mano, ¿por qué no darla, no? Claro, esa no es trabajada, digamos, para con las bandas, y capaz que el día de mañana, de hecho, ya han grabado Larry Cherry, un disco en vivo acá en la... un disco en vivo acá en el estudio nuestro, que es el disco que sacaron ellos, que está grabado acá en la sala. Y fue un poco chévere, vamos a hacer esto, bueno, me enganché, y si vinieron, lo hicieron, y es un poco de esa manera, el lugar está, y mientras esté... va un poco por gente amiga, esto nos alquila, ¿viste? Esto es claro, claro. Por eso, ¿viste? Nosotros invitamos una banda, tampoco le pedimos que rinde entrada. No manejamos de esa manera, va por onda, ¿viste? Claro, claro, que lo que hace falta, ¿no? Que sean cosas de onda también, ¿no? De compartir. Hace compartir, mucha falta eso. Y el día de mañana, cuando les toque a ellos, van a hacer lo mismo, y creo que eso, de esa manera, no se va a terminar nunca, y va a estar el espíritu del rock, ¿no? Bueno, sería como una, perdón que meta ahí, es como pasar la onda. Nosotros, el programa se llama Pasar la Onda, y justamente la idea es esa, ¿no? Que sí. Es eso. Hay que pasarla. Claro. Que pasarla porque nada, el tiempo va pasando, y yo creo que los que vienen también tienen que tener un poquito de lo que nosotros sentimos en la escuela de bandas, como dijiste vos, no sé cómo los redondo, que no los conozco, pero sí, La Renga tengo la suerte de conocerlo, y sentir que ellos hacen eso, y lo hicieron con nosotros y con un montón de bandas lo siguen haciendo, y creo que esos son los ejemplos que tenemos que seguir las bandas que creemos ese tipo de movida, ¿no? Nosotros lo venimos siguiendo hace un montón de años. Claro, y promulgarlo. Sería contestamos un poco, y me gustaría centrarnos un poquitito en el nuevo disco. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y somos una banda que hace fusión de música, así que yo creo que un poco va por ahí, ¿viste? Van a haber temas muy, muy, muy rockeros, va a haber mucho, un par de temas que son medio grunge. Mirá. Creo que ahí va a haber unos rock and roll, hacia lo Nahual, ¿no? Medio rockero. Claro. Pero bueno, tal vez, ¿viste? Y algunas canciones lindas, violines. Van a meter un poquitito de magia extra, podemos decir. Sí, ahí sacamos un color que es este tema que se llama Día tras Día, claro. que es un color de una canción que es parte de esas 12 canciones, que es un color que va a tener el disco, y ahora, bueno, este fin de semana vamos a también sacando otra, que ahí el pelado Torado del Bombardeo del Demo la va a estar presentando el domingo. Así que vamos a sacar otra canción que va a tener otro color, pero no, tal vez es el lado más rockero de la banda. Creo que eso lo vamos a guardar para cuando salga el disco, ¿no? Que un poco la gente escuche esas canciones y que tengan ganas de escuchar el disco, y lo vamos a estar presentando ya el año que viene. Que toda la parte más rockera la vamos a dejar para ahí, para lo último. ¿Se la guardan, la parte más rockera? Y sí, creemos que bueno, que ya eso ya lo venimos haciendo, y bueno, en esta nueva etapa de que es grabar un disco entero, queremos un poco guardarnos un poquito esas canciones para cuando salga el disco y poder presentarlo en vivo. Y sorprender un poquitito a la gente también, ¿no? Y sí, eso espero. Sí, así será seguramente. Bueno, por lo menos para mí, ¿no? A mí Nahual es una banda que me gusta mucho, tiene una fuerza increíble realmente. En vivo también, ¿no? Nos sí, tocó también que de... más en vivo que en sí. Un disco. Por eso estoy contento, porque en este disco siento que hemos grabado en vivo. Sí. Así que siento que hemos plasmado, eso que están escuchando ustedes fue grabado en vivo. Esa magia, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Un poco algo que nunca habíamos hecho. Creo que, o sea, la diferencia más grande que va a tener este disco va a ser eso. O sea, lo puedo decir, no sé si se escuchará, pero bueno, fue grabado en vivo y creo que eso es lo que nosotros más queríamos hacer para este disco, que nos costó mucho, porque bueno, mucho ensayo para poder lograr, ese momento, pero bueno, creo que hemos captado esas 12 canciones, esos 12 momentos de diferentes y estados de ánimo que cada canción requería, y creo que van a estar plasmados de esa manera. Y que representan también el momento, ¿no? El momento actual de Nahual. Sí, sí, son contemporáneas, son canciones de distintas ahora. Bien, che, si le conté una más, porque me quedé. Hoy justamente estaba pensando en esto, ¿no? El año pasado estuvieron en el Cosquín. Sí. Y este año no están ni en el Varadero ni en el Cosquín. No somos una banda muy de festival, no. Nosotros, ¿viste? Realmente, ya para lo del Cosquín fue algo que se dio y estuvo buenísimo, la pasamos increíble. Este año no se dio porque nosotros también tenemos nuestros propios proyectos de alguna manera y también le queremos dar un poco de prioridad a lo nuestro, y hemos grabado, tratado todo el año grabando y creo que nos merecíamos unos días ahí tranquilos también. Un poco de vacaciones es al final también, ¿no? Porque y descansar un poco, sí, cortar un poquito para arrancar con todo, ¿no? Con toda la fuerza para este 2017. Sí, sí, vamos a seguir tocando, pero bueno, vamos a tomarnos nuestros días también, que bien merecida nuestra familia lo tiene. Claro, que ya que les vean las caras, ¿no? Un poco. Sí. Y bueno, hemos elegido un poco, nada, seguir con nuestro jeite. Yo creo que los festivales están buenos, pero es como realmente es algo para mostrarse. Y bueno, nosotros ya poner el Cosquín ya hemos ido y creo que también el lugar es para que también lo ocupen otras bandas que también se vienen trayendo, nada, muy buena música. Y creo que bueno, que la variedad hace que también sea bueno también ese tipo de festivales, ¿no? Sí, a mí realmente me sorprendió un poco lo de que hayan estado el año pasado, porque sé que no suelen estar en festivales, pero a su vez me sorprendió que al haber estado el año pasado no estén en ninguno de los dos este año. ¿Tiene que ver justamente con eso, con descansar un poco? No, tiene que ver en realidad que con que creo que la banda, te vuelvo a repetir, no es una banda que va a festivales, bueno, sí, debemos, o sea, que va a festivales que tal vez no quiere ir, vamos a donde queremos ir. Claro. La semana pasada, no, hace 15 días hemos tocado ahí en el Malvinas, en un festival justamente. Claro, Maldito Rock. Maldito Rock, que bueno, que iban tocando un montón de bandas amigas, que queríamos estar con ellos porque la pasamos re bien. Claro. Y hemos también compartido escenario con, bueno, que tocan parte de los Rengos, así que fue el porqué fue un poco ese, que queríamos estar ahí compartiendo con todos ellos, con los Maldita Suerte, con los Lobornes. Claro, bandas que vienen acompañando, lo ¿no? peor del mundo, sí, sí. Con lo peor, qué buena banda, lo peor. Había atrás una buena energía y la pasamos re bien. Creo que ese fue el motivo por el cual estuvimos ahí. Y bueno, y el motivo tal vez por el cual no estamos hoy este año en Cosquín. Se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, por supuesto. Es un poco que uno tal vez está donde quiere estar y bueno, este año vamos a hacer, la semana que viene vamos a hacer una fecha nuestra y el año creo que lo arrancamos también de esa misma manera y sentimos que tenemos que un poco dedicarnos a lo nuestro y no tal vez ir a mostrarnos porque ya lo hicimos el año pasado y ya se conoce que por lo menos hay una banda que se llama Nahual y bueno, este año van a conocer otras diferentes bandas. Creo que pasa un poco por ahí, por saber qué lugar tenemos que ocupar en cada momento. Sí, eso que estás diciendo me parece súper importante y muy difícil de hacer también, ¿no? Porque convengamos que no es una declaración habitual el hecho de decir, bueno, estuvimos nosotros, nos mostramos, hoy por hoy ya hay un conocimiento de la banda, bueno, que le toque ahora a otras bandas. La verdad que me parece, es que justamente creo que son esos rasgos distintivos que tienen Nahual que los hacen que estar en el lugar donde están. Cierran el año el 23 ahora en el Salón Rock Sur, es decir, el próximo viernes van a estar ahí tocando. Decías también de ya armar, están pensando en una fecha para el año que viene. ¿Ya se sabe dónde? Estamos ahí cerrándolo todavía. Ay, no me vas a contar, ¿no? No, exactamente, no está cerrado, así que esperemos que se pueda hacer y nada, también va a ser algo nuevo para nosotros porque vamos a estar, ojalá, compartiendo un escenario con alguien que yo admiro mucho y bueno, ojalá que se pueda arrancar de esa manera que para mí sería un sueño, otro más cumplido, pero bueno. Pero me tirás un misterio. Vamos a esperar a que se confirme. Está bien, pero pará, ¿podemos tirar una que si es, digamos, es en Capital? No, es en Provincia. Es en Provincia. Bueno, Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ahí va, listo. Bueno, ya tenemos bastante. Tenemos Provincia, ahí va a ser con algún ídolo importante. Y bueno, obviamente presentando un poco más. ¿El nombre del disco ya lo tienen? Ciudad de Fuego. Ciudad de Fuego, ahí va. Con un par de temas más, entonces. Siriaco, te agradezco mil este tiempo que tuviste, la deferencia de charlar un ratito con nosotros. Y bueno, nada, disfrutar este nuevo material, que lo disfrutaremos todos. Y bueno, suerte para éxito, porque suerte no está bueno. Éxito para lo que es el viernes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por el espacio. Y bueno, esperemos seguir en contacto y ahí apenas tengamos un poquito del material. Ya la semana que viene te vamos a estar mandando ahí un poquito la canción esta que nos estamos sacando nueva y hasta el año que viene ya vamos a arrancar ahí con todo. Será más que bienvenida. Muchísimas gracias, Siriaco. También sí. Agradecerle a Gustavo que estuvimos charlando con él y hizo la onda para que podamos charlar, así que la mejor, gran banda Nahual. Estuvimos ahí en el Maldito Rock. Yo particularmente no estuve, pero estuvieron acá Nachito y Nanu, que son grandes fans también de la banda. Bueno, muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo grande, Siriaco, y bueno, felices fiestas y bueno, que rompanla el viernes y obviamente más adelante también. Un abrazo grande, saludos. Hablamos entonces con Siriaco, cantante de Nahual, nos estuvo... ¡Upa! ¿Qué pasó ahí, eh? Se me escapó un poquito la voz. Volvió, acá está. Bueno, una charla nutridita, así que ahora vamos a escuchar el día tras día este nuevo adelanto, el primer adelanto, ya dijo, el domingo hay un adelanto más de este nuevo disco. Ya seguimos con más, estamos con La Gaucha en un ratito, ya están acá, así que hay capítulo 288 para rato. Los días se pasan así. Bueno, esta voz me suena familiar a mí. Sí, a mí me suena conocida. Puede ser, ¿no? Soy un pato. Soy un pato. Bueno, es el momento de pasar la patulega. ¿Y qué estamos escuchando, Patito? Estamos escuchando una banda que es genial, que se llama Plexo Solar. La mejor banda del mundo, ¿no? No, no es la mejor banda del mundo, pero es muy buena, loco, es muy buena. Qué bueno, sí, ¿cómo suena? Dice que está buena, loco. Bueno, sí, es mi banda, loco. Ahí está. Váyanse claro. A la concha y su madre y todos. ¿Por qué? Qué manera de robar. Viste, es increíble, boludo. Ahora sabemos por qué se autopasa la patuleca. ¿Por qué quería hacer radio? En realidad, antes de entrar acá ya tenía pensada la sección. Sí. El año que viene no la vamos a tener, me parece, ya con promover. Me lo fumé medio año a ustedes para venir el último programa y decir esto. Voy a decir. Aquí está mi banda. Claro. Ya sabía que cumplió que hay un jueves, por eso buscó este programa. Claro. Todo estaba calculado. A ver, ¿cuántos programas hay que estén los jueves? Y le calzamos justo. No, pobre pato, no le hagan bowling, Me la rebanco. Bueno, sigamos haciéndole bowling entonces. Sí, señor. Venga. Bueno, contemos un poquito de Plexo. Esto es. Está fresquito, porque que yo sepa, estuviste grabando hace poquito. Este material es de marzo del año pasado. Por eso digo. Vos estás muy bien informado. Súper informado. Hermoso. No sé qué. Sabés mucho la banda de tu compañera, igual. Increíble, increíble. Bueno, no. ¿Cómo sabe el pibe? Sigan escuchando Salta la Banca. Bueno, Plexo Solar. El nombre se debe al chakra que está situado entre el ombligo y el esternón de nuestro cuerpo. Uh-huh. Un chakra es un centro energético, para el que no lo sabe. Y el mismo está relacionado con el poder, la fuerza de voluntad. Cuando uno fortalece ese chakra, elimina el rechazo, el miedo a las críticas. Se hace cargo de uno mismo, tiene los huevos de ser uno mismo y sale al mundo. Y hacer la sección y nombrar a tu banda. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Chicos, me chupan un huevo las críticas. Ahí está. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Por favor. El motor de esta banda. Ustedes no la ven, pero está muy colorada en este momento, Pato. Yo estoy colorado por el sol, pero. No, se camufla con la pared, ¿viste? Como que... Está cayendo en la cuenta de cuánto está robando en este momento. Mirá, hasta ahora nadie me pagó nada, así que yo no estoy robando nada. ¡Esa! A partir del año que viene, Pato nos va a cobrar por hacer pasar la patuleca. Chicos, por estar acá pasando la patuleca, 200 pel programa, mínimo. Bueno, y el 200 fernet. Pel a 3 horas lo cobro. Claro. Pero mirá que somos 3. ¿Qué es eso, Viga? No se los puede contar a estos pibes. Decir que es el último programa del año. Basta, Bonafide, basta. Basta, Bonafide. Bueno, voy a seguir con esto, aunque ustedes no quieran. El motor de esta banda comenzó a funcionar más o menos por el año 2010 en Capital Federal, de donde somos todos los integrantes. Luego de que la cantante, o sea, yo. Es buenísimo por ahí. Lee su propia gacetilla, es genial. No la sabe todavía. La está leyendo encima. Son una mierda. Bueno, grabó un demo solista, aparte hablo en tercera persona, ¿viste? Grabé un demo solista para buscar músicos, ¿no? Y tener algo para mostrarles. No, basta. Quería tocar dichos temas en vivo y bueno, después de incontables intentos fallidos de buscar gente, cayó Pía Preto, que es la bajista y hoy por hoy una de mis grandes mejores amigas. La famosa galletita. La famosa galletita, sí. Y desde ese entonces nos pusimos a tocar, a cerrar los temas y a buscar los demás músicos. Después de varios cambios en la formación es la siguiente, desde hace más o menos un año y medio. Pía Preto en el bajo. Leonel Veliera en la guitarra principal y Ricardo Enríquez en la batería. Estamos ya hace un año y medio así. Y faltaste vos que y Patuleca cantando, totalmente. Y la guitarra. Y la guitarra rítmica. El estilo es rock alternativo, tenemos tintes de todo un poco, grunge, rock pesado, baladas, blues, lo que venga, todo, de todo, tenemos de todo. Tenemos la gombotica. Como ya dijimos hace un ratito, discografía, solamente tenemos un humilde EP de 3 temas que sacamos en marzo del año pasado. Pero en este verano la idea es grabar un nuevo EP de 6 temas, así que aguarden novedades. Y claramente hice pregunta patuleca, porque no voy a esquivar la mejor parte de la sección. ¿Pero te hiciste la pregunta vos misma? ¿Qué te importa, chabón? Esperá. No, sí, ansioso. Vamos con la pregunta. A ver. Te ofrecen trabajar de camarera una noche en una fiesta trans. Te toca atender la mesa de unos tipos que están muy ebrios y se pusieron tangas en la cabeza. ¿A qué mesa preferirías atender toda la noche? Opción A, La Mesa de los del Fuego. Opción B, La Mesa de los Auténticos Decadentes. Opción C, La Mesa del Gordo Topa y sus bailarines. ¿Quién es el Gordo Topa? Yo era... la persona del Gordo Topa. No, la verdad que no, pero ¿quién contestó? Vamos. Hola, Pato. Creo que elegiría definitivamente a La Mesa de los Auténticos Decadentes, ya que me parecen los más divertidos. Podría atenderlos incluso con tangas en sus cabezas. Los de Fuego, ni idea. Y Topa y sus bailarines, la verdad es que me despertarían un poco de violencia. No sé, escupiría la comida, cosas así. Me echarían del trabajo, sería un bajón. Pero definitivamente los auténticos. En ese tipo de fiestas, además. Bien, yo coincido. Coincido ahí con la amiga Galletita. Sí, los decadentes. Aparte, ya los ves ahora haciendo la propaganda que hacen, y mucho más para la tanga, no le falta. O sea, están ahí nomás. Claro, están ahí nomás. O sea, no vi la propaganda, pero sí, los decadentes, definitivamente. Definitivamente, los decadentes. Ahí una fiesta tremenda. Donde haya plata están, ¿no? Igual, me imagino como que a Topa, como con una tanga en la cabeza, me parecía medio raro, ¿no? Verlo después hacer cosas para chicos que parece con una tanga en la cabeza, medio. Claro. Opa. Pero el a mí no, pues se la traga menos. Dos manos, pero bueno. Ojo, que capaz le sacás una foto y la vendés por una moneda, a Topa con una tanga en la cabeza. Ojo, ya te van a echar del laburo por ahí para hacer un par de cosas, pero te sacás un billete de extorsión. Sí. Bueno, también les comento que le hicimos la misma pregunta a la cantante. A ver, ¿qué dice la cantante? ¡Uy, esto es buenísimo! Es genial. ¿Por qué no se lo decíamos en vivo y listo? Claro, totalmente. No, pero lo voy a mandar la vuelta. No, yo quiero escuchar qué nos contestó la cantante de Plexo Solar, que básicamente... Es Pato. A ver si. Ahí lo está buscando, se está buscando su respuesta. No se acuerda lo que dijo. Bueno, a ver. Hola, Pato, hola, chicos. Si tuviera que ser camarera por una noche, elegiría al Gordo Topa, porque aprovecharía cada vez que voy a la cocina para pasarme los pancitos por el chivo y por el culo. Y también le pondría mugre en las bebidas, porque me resulta una muy mala influencia para los chicos. Y bueno, alguien tiene que hacer algo. Bueno, por lo menos mantiene la tesitura de que es Topa, ¿no? Su elegido. Claro. Bien, bien, bueno, bien, lindo, hermoso. ¿Vos, Leo, también elegirías a los decadentes o a Topa? No, a los decadentes, pero me encanta el Hola, Pato. Sí. Es buenísimo. Yo esperaba un muy buen programa, muy buena sección. Claro. Algo más. No, jamás, me encanta la sección, creo que es el hito en pasar a onda. El programa ya le importa tres carajos, chicos. Ya está, ya hizo propaganda de su banda, ya está. El año listo. Que viene, no viene. No, otra cosa. Tengo que venir a promocionar el nuevo demo. Claro. Vengo para el primer programa y me voy. No, tenés que venir hasta que hagamos la entrevista acá en piso, toquen y después bueno, ya. Dale. Claro, ahí está. Ay, pero yo no hago acústico, gordo. Claro, directo. Tremenda, tremenda pasada. Patubleca, ¿tenemos algo más para agregar de Plexo Solar? Le mando un beso grande a los chicos, a Layo, a Quique y a mi amiga Galletita. Y bueno, chicos, gracias por el espacio. Que son recopados, ¿no? Un beso a la cantante. La cantante es una más, la escoce. Bueno, pasamos la Patubleca a Plexo Solar y ahora los vamos a escuchar haciendo ¿qué tema? Calavera. Calavera, Plexo Solar, una autopasada de Patubleca. Simplemente para estamos en el capítulo 288 de Pasar a Onda. Sonaba No Todo No. Estamos con los muchachos de La Gaucha. ¡Bienvenidos! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo perfecto. Acá. ¿Felices? ¿Festejando? Sí. Festejando con ustedes. Ahí está, como corresponde. Aparte salud. Salud. Me sumo acá también, chinchamos. Salud. Ahí va. Salud. Para todos. Feliz cumpleaños, chicos, también. Feliz último programa. Bueno, les pido por favor presentación e instrumento a cada uno, si es posible. Vamos, arriba. Patricia Luzardi, batería. Gonzalo Gómez, bajo y voz en la banda. Julián Fantino, guitarra. Bien, bienvenidos. Bueno, me alegra. Yo porque con los nombres soy un desastre, boludo. Entonces, por lo general les pido que se presenten, ¿viste? Para hacérmelo un poquito más fácil. ¿Qué año, no? Para La Gaucha, igual. Un 2016 sí. Completito, ¿no? Porque, bueno, este año fue la salida del disco. No, el disco salió no. En el año anterior. ¿Ah, el... sí? Mirá. Estoy saliendo... Estoy mal informado, No, todo bien. Salió 2015 y... ¿Pero fines del 2015 o principio? Sí, salió... en verdad, la banda lo presentó por primera vez en Beatflow, claro. Hace un año atrás, en septiembre del 2015. La banda toca poco, por lo general. ¿Por qué? Y, sí, nos acostumbramos a laburar de una forma en donde generamos casi todo el show. Ahora estamos un poco más... cerca de otras opciones, de otra gente que se nos acerca para invitarnos a determinado lugar, ¿viste? Recién hablamos sí. Por ejemplo, tocamos en el contexto de una fiesta y a lo largo de lo que fue la historia de la banda siempre se generaron espacios propios para tocar. Más que nada para no entrar en ese círculo de bandas que pagan por tocar, que pagan por tocar con cuatro o cinco bandas más. Sí. O sea que... De alguna forma siempre fuimos de la idea de generar el espacio, nosotros invitar a otra banda. Más de fecha propia, digamos, por lo general. Y ahora las cosas se están dando un poco más parejas, como para que podamos generar una fecha. Tocamos en lugares donde nos vemos cómodos, nos sentimos cómodos y se accedió a tocar más seguido. Bien. O sea, bien. Cuando uno tiene que armar una fecha desde cero en un club, genera un sonido, genera una ambientación que nos termina saliendo re caro. Sí, la autogestión en general lleva más tiempo. Entonces, como disfrutamos de armar las cosas de esa forma, las podíamos hacer más distanciadas y la banda tocaba menos, pero en lugares donde se sentía más cómodo. O sea, siempre fue así. ¿Y cómo es el manejar la manija, ¿no? Entre show y show? ¿Les quitan en la sala? ¿Cómo? ¿No les da esa gana de decir, che, necesito tocar en vivo? No, aprendimos a disfrutar de estar entre nosotros. Quizá la gente se piensa que nosotros no estamos haciendo nada, pero la verdad es que se están ensayando 3 o 4 veces por semana. Y en el medio se come un asado, se come una pizza, se charla con los amigos, pero la banda se junta 3 o 4 veces por semana por más que toque distanciado. O sea que la manija, más que nada, es... Del que pretende que nosotros toquemos muy seguido, pero ya también hemos escuchado esa historia de que hay que tocar todos los fines de semana para que la banda se haga conocida y la gran mayoría de las bandas se desgastan en ese esfuerzo y terminan separándose porque el billete es muy adverso, porque la movida es muy adversa, la gran mayoría de las veces... Sí, no hay una formulita, ¿no? Digamos que vos digas, bueno, si tocas todo el tiempo seguido vas a llevar un montón de gente... Igual también está bueno jugar un poco con el misterio y decir, bueno, vos sabés que cuando vas a hacer la fecha vas a contar con un montón de gente que ya viene manejando su tiempo. Son diferentes formas de manejarse. A nosotros siempre nos quedó cómodo manejarnos de esta forma. Es nuestra identidad, nuestra forma de ser. Y lo disfrutamos de esa manera. La idea de la banda es disfrutar de lo que se está haciendo y encontramos en esa situación de tocar cuando nosotros nos sentimos a gusto. Lo que nos hace sentir cómodos y contentos con lo que estamos haciendo. Es totalmente raro lo que me estás diciendo. Honestamente creo que, mirá que van 288 igual, programas. Igual este año tocamos bastante, tocamos en el Roxy. Sí. Tocamos en... ¿Qué esa fue la presentación oficial del disco? Sí, ¿no? Fue la oficial. Tocamos en Miseto Lado B, también 2 veces. O sea, a lo que vienen acostumbrados tocaron bastante. Sí, para mí este año tocamos bastante y estuvo bueno. Mirá qué piola, me parece, o sea, está bueno, o sea, es como decir, no hay una formulita, ¿no? Para decir, bueno, que sea conocida la banda. Igual que por lo que veo tampoco, no sé si es realmente el punto. ¿Es el punto de decir, queremos que la Gaucha explote? O por ahí están más centrados en, como decían antes, disfrutarlo y lo que se dé. cada uno tiene una estrategia. Nosotros vamos por ese lado. Disfrutamos de esta manera la banda y es como dice Onza, nos juntábamos, ensayábamos mucho. Capaz que disfrutamos la pre de un disco, una bocha. Disfrutamos grabarle el disco también una banda. Lo que pasa que también es un poco el desgaste, ¿viste? De tocar muy seguido. Y sí, tienen una vida no genera tanto. Para nosotros no genera tanto eso. Hay otras bandas que quizás necesitan tocar todos los fines de semana para mantenerse activas y nosotros... Esa exposición también a nosotros capaz que no nos sirve tanto. Mirá. También se comprende, claro. Y de alguna forma es como que a nosotros hay momentos... La banda tiene bastante tiempo de que está armada. ¿Cuándo fue que arrancaron? Y 94, 95. ¡Pucha, 1810! ¡Hijo de puta, 1810! No, pero posta, 94 son casi 22 años. Y los mismos integrantes, o sea, de la banda. Ah, pero está bastante bien, digo, la verdad. Sí, sí. O sea, no están hecho mierda, boludo. Posta. No, no, 22 años. Y eso años? Que hacemos 22, todo lo posible. No, 22 años. 22 años. Sí, es un montón. Sí, es una banda. Hay momentos en donde uno se siente más... cómodo y conforme con lo que está haciendo y quiere mostrarlo. De repente, con este disco que acabamos de sacar el año pasado, sí. Estamos muy conformes con el laburo y queremos mostrarlo. O sea, cuando uno se siente cómodo con lo que es y con lo que está haciendo, puede inflar un poco el pecho y decir, bueno, esta es mi banda. Bien. No, es que me sorprende un montón, boludo, porque es una bocha de tiempo, más de 20 años tocando sí. Y... Sí, y manteniendo esa misma impronta. Igualmente, es como que me parece buenísimo que es al contramano a todo, ¿no? Igualmente, el disco, como decís vos, los muestra en un gran sonido. Yo la primera que los vi fue en aquella fiesta de la Fonola, como estábamos hablando recién. Claro. Y sonaron un jamón, realmente. O sea, la idea es esa misma, como decís vos. O sea, no, apostas, te lo dije esa misma noche, te dije la verdad que sonaron muy bien. Me parece rarísimo y a la vez me parece buenísimo. Estoy como el de la pluma. ¡Buenísimo! Bueno. Che, y en esto, ¿cuánto de esta formación que está ahora es la misma de hace 22 años? ¿O? Los integrantes son todos originales. Mirá. Los integrantes de la banda. O sea, hubo en algún momento en donde alguno de nosotros salió. David, por ejemplo, que debe estar escuchándonos sí. En su casa. Un saludo al negro. Aprovechamos saludo para mandarle al negro, un besito. Y al Piti también. Y a Piti también. Sí. Un gran abrazo, David. Y a todos los que nos estén escuchando, ya aprovechamos para ¡mamá! Mandarle sí, a todos. Pero la verdad que en esta banda siempre se priorizó la relación humana y poder compartir este amor por la música, ¿viste? O sea, Juli lo conozco de hace 1000 años, el flaco de que entró se quedó con nosotros, o sea que... ¿Fuiste el último vos, flaco? ¿En entrar no, o...? No, yo entré en el 95. Por eso es increíble, boludo. 95, boludo. Qué flashero, boludo. Claro, boludo. Sí, no hablaba así. Me parece, ¿no? Porque tenía parece... 14 cuando tenía la 15. Tenía 15 años. 14, 15. O sea, pero ¿cómo surge? O sea, volvamos allá, el 90 y pico. O sea, ¿qué estaban? ¿En primaria, más o menos? Estábamos en la secundaria. Acá, yo estaba en la secundaria. ¿Primer año, más o menos? Sí, segundo. Habíamos repetido algunas veces. Claro. Teníamos problemas. Después se quedaron como 10 años en la secundaria, sí, pero bueno, sí, es otra cosa. Sí, tal cual. Y sí, ponele el 95, nos consolidamos como grupo así estable. Sí. Los mismos y de ahí no paramos hasta hoy. Uno de los violeros tuvo familia y se fue. Y entró el Piti. Y entró el Piti y después, todos. Cuando se amoldó, volvió a la banda y. Ah, claro, se acomodó. Y se acomodó y somos tres violas. La banda son tres violas. Y bueno, bienvenido, vení de nuevo, vamos a tocar. De una. De frente más, no salió nadie y. Y quedó él y estamos... Y se conocen del barrio, imagino. Del barrio. ¿Cuál es el barrio exactamente? De Floresta. De Floresta. De Floresta. Es lindo Floresta, ¿no? Hermoso. Hermoso, sí, sí. Barrio, increíble. Es barrio, barrio. Barrio. No, es realmente... Es asombroso, boludo. No caigo, posta que... Bueno, igual... ¿No se agarró en algún momento la desesperación por el disco? No, la onda siempre fue tocar... En verdad... La realidad es que al principio no teníamos el plan de tocar tan seguido y de sacar discos. O sea, la idea era compartir nuestro amor por lo que estábamos haciendo, pero sabíamos, conocíamos nuestras limitaciones musicales. Entonces no teníamos la voluntad de que eso quede registrado y por suerte pudimos aguantar esa ansiedad Y lo primero que se mostró de la banda fueron unos demos que ya tienen sus años, pero yo los escucho hoy en día y estoy contento con ese material. O sea, es como que fueron aprendiendo. En cassette lo sacamos, en cassette. En cassette, claro. O sea, parecía que tenemos 59 años. Boludo, posta que sí, boludo. Yo tampoco estoy tratando de caer en esta historia. Julio, yo tengo 38 y el flaco, ¿cuánto tenés, flaco? 36. Bueno, claro. Esos son para que la gente que está escuchando se sitúe. Claro, pasa que arrancaron muy pendejos, claro. ¿No? Arrancaron de muy chiquitos. Che, ¿cómo se acuerdan de esa grabación en cassette? Fue buenísimo. ¿Cinta? Cuéntame un poco, dale. Fue en el 2000, en el año 2000. En el 2000, ya en el ocaso prácticamente del cassette, claro. ¿No? Pero, ¿cómo fue? Sí. ¿Dónde cayó? O sea, salieron 100 copias en cassette. O sea, fue nuestra primera tirada. Fuimos al estudio de un amigo que tenía una pileta en el fondo y era un quincho, lo grabamos en un quincho. Había dos pisos y como no se conectaba al lado del control con la parte de abajo, había una cámara en donde él nos veía que era lo que estábamos haciendo. Se... No quería que le robemos nada, ¿viste? Claro. Nos veía arriba. Tal cual. Y se grabaron las primeras canciones que después se terminaron sacando en cassette para 100 personas. O sea, estuvo buenísimo. Yo tengo una copia de esa 100. Te iba a preguntar eso, si todavía quedaba algún remanente. Sí, después lo pasamos a CD en un momento. Pero bueno, era lo más primitivo de la banda. No teníamos idea de lo que era armar una canción. Siempre fue... La banda se manejó por intuición pura. Claro. Después con los años fuimos estudiando un poco los instrumentos, porque ya llegó un momento que nos mirábamos y siempre era la misma nota, siempre era todo muy limitado y aparte escuchó... ¿Cómo avanzar, no? Yo en lo particular escucho mucha música, ¿viste? Sí. O sea, escucho de punta a punta lo que sea, no me interesa el género, sino simplemente que me conmueva. Y la verdad que a veces uno tiene mucha música en la cabeza, pero si no la puede tirar en los instrumentos, es muy difícil también, ¿entendés? Claro. Y ahí dijimos, tenemos que estudiar un poquito. Claro. Se sinceraron, se miraron y dijeron, vamos a estudiar un poco, así claro, hacemos algo más copado. Joder. Y ahí la banda empezó a avanzar y siempre tuvimos la necesidad de aprender de otra gente, de otros músicos, de otros artistas. Porque también siempre se buscó la idea de que ya que nosotros generamos nuestros espacios de expresión, poder sumar al que tenga realmente voluntad de mostrarlo algo artístico. Hubo de todo, en nuestros shows hubo de todo. Sí. Gente bailando el tango en un arnés. ¿Bailando tango? Sí, con proyecciones de otra gente. Había como más varieté, digamos. Claro, los shows eran más claros. Era una movida más de alquilar un club, un salón de un club y generar la movida ahí, ¿viste? No de ir al boliche. Al picadero. Claro, o sea, pero siempre tuvieron en claro, por lo menos por lo que están contando, ¿no? El hecho de tratar de no pagar para tocar o de hacer siempre la movida propia. Tal cual. Tuvimos la escuela de Patricio Rey. Claro, sí. O sea, de alguna forma conocimos la independencia gracias a la independencia artística también, ¿viste? Uno, yo qué sé, tiene algunas cosas para decir, a veces acertadas o a veces no, a veces súper brillantes y a veces no. Pero de repente está bueno que nosotros tengamos el permiso de decir en nuestras letras, en nuestra tapa del disco y que el disco salga cuando nosotros queramos. O sea, eso para nosotros es súper importante, porque a medida que uno va avanzando en lo que es una producción, va sintiendo también una presión. Nosotros para estos últimos años, en donde la banda evolucionó un poco en el sonido... Son re críticos, boludo, ustedes, ¿no? O sea, se arrastran un caño. Estoy reconforme con el laburo, pero ha evolucionado... Hubo un cambio, pero sabemos que podemos seguir mejorando muchísimo. Siempre, siempre se puede. Y fue la primera vez que, por ejemplo, nuestro último disco, que es el segundo, que se llama Micromundo, fue el primero que laburamos con productores. Y ahí aprendimos bastante de otra gente que no conocía la banda y que de repente la pudo ver desde otra óptica. Y bueno... Eso empieza a transformarse en una negociación de dos partes, donde hay conceptos que se ceden o no, según la seguridad que uno tenga en lo que uno quiere decir o lo que quiere hacer, y nos lleva a un producto mucho más limpio con respecto a lo que es la organización de una canción. Pero de repente también nos encontramos que tenemos que trabajar con un prensa. Claro. Llegó la hora de que la banda se pueda mostrar un poquito en YouTube. no tenemos nada, hay poco material de la banda también, siempre sí. Fuimos muy, muy colgados. Somos medio de madera con la internet. Claro, no, no es lo somos suyo. Somos los pibes que repartíamos volantes. Claro, la más salida del show, ¿no? ¿Viste? De, claro. De esa cepa. Yo igual creo que eso sigue sirviendo, ¿eh? O sea, sí, más obvio. Allá del momento en el que estamos, creo que vos te llegue el flyer, que lo veas por varios lados, te sigue sumando. Los pibes que están armando una banda ahora, que tienen sí. 15, 16 años, no. Escuchan a nosotros y dicen, esto es un enfermo. No, son diferentes. No videos en YouTube. Creo que justamente la idea es mostrar que hay otras formas también de hacer las cosas. Era otra época, o sea, pegando afiches hasta la... Claro, la era afiche, claro. O sea, era distinto. Claro. Si un chico tiene 15 años y toca el bajo, no sé si lo hace hoy por hoy. Y hay otros medios. Cambiaron, claro. Hay otros medios. La información llega por otros lugares. Claro. Pero también nos dimos cuenta que de repente hay mucha data. O sea, hay mucha información. Hay demasiado a veces, ¿no? Y como todo es tan espontáneo, todo pasa tan rápido que cuando la banda tira mucha información, a veces la gente puede llegar a cansarse. Entonces nos dimos cuenta que en un montón de aspectos, menos es más. Y me gustó esa frase, ¿eh? El menos es más. Sí, en la música se usa bastante. La simplicidad, en vez de querer avasallar y generar... Y el apuro, ¿no? Que uno constantemente está siempre esperando... Porque ahora se vive todo muy, viste, dame, y necesita información, no sé, como... Claro, como que no hay no, una no... canción, ¿conocen sí. a Dressler? Jorge sí, Dressler, dice, ¿cómo se bebe de una catarata? O sea, si de repente vos tenés un chorro gigante de información... Te ahogás. Claro. Bueno, lo mismo me parece que pasa un poco con todo lo otro. Hoy quizás salir a pegar afiches a nosotros nos desgasta, porque yo tengo más ganas de ensayar que salir a pegar afiches. Claro. Sé que está esta herramienta de la computadora y le buscamos la vuelta y estudiamos un poco las situaciones para que a la banda le rinda y vemos qué es lo que realmente rinde. Queremos subir cosas de calidad y esa es la meta de la banda, que sea, claro, imágenes que sean buenas. Poco, pero bueno. Pero bien hecho. O por ¿no? lo menos que tenga una un sentido. Una voluntad de expresión, claro, de certera. Algo. Queremos decir esto, vamos a decirlo lo mejor que se pueda. Vamos bien. A mostrarlo lo mejor que se pueda. Es todo un concepto y la verdad creo que ya te digo, en 288 programas es la primera banda que me plantea esto de slow down. ¿No? Vamos despacito, tranquilo, no tenemos apuro. Sí, o sea, hay gente que también lo entiende de esa manera, pero usted lo toma a la pecho, claramente. Y me parece que está bueno también y creo que se refleja en el vivo, también se refleja bastante. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un temita de Micromundo. Vamos a escuchar Salir de Abajo, bueno, justamente, ¿no? De todo lo que venimos hablando. Estamos con La Gaucha, estamos en el capítulo 288 y suena así, escuchá. En procesión, doy un paso más y estoy sin aliento. Me subo a las nubes, por allá se viaja más liviano. Hoy caí y desperté en penumbras. Es necesario. Senta hoy, hay un corazón que se va alimentando. Me subo a la basura se escucha. La gente lo canta. Sí, y hay gente que lo canta. Bien, bien. Bueno, buenísimo, en 20 años cosecharon gente, boludo. Bien, buenísimo, boludo. La verdad buenísimo. Que me quedé pensando, ¿no? En este micromundo. El disco es como que es justamente eso, ¿no? Es el micromundo de la gaucha. Y sí, es así. Quedó en ese nombre porque realmente era lo que los representa cabalmente, ¿no? Porque no es, como decíamos recién, no es común esto que plantean ustedes, pero está buenísimo el hecho de tomarse las cosas con tiempo, con calma. ¿Cuánto tiempo les llevó justamente este micromundo? Grabarlo, armarlo. ¿El disco? Sí. 10 años y medio. No, este último disco... Puede ser, ya. 2 años, hicimos dos años. No, el laburo fue 1 año y medio. Justo David, uno de los integrantes, volvía a la banda. Sí. Cuando hay 3 guitarras, hay que tratar de ceder espacios para que no todos estemos tocando todo el tiempo. Claro, para que no se superpongan. Y fue una forma de decir, bueno, hoy somos 5, somos estos instrumentos, ¿cómo los mostramos? Bien, y ahí se laburaron con productor, ¿con quién laburaron? Laburamos con una dupla de amigos jóvenes, talentosos. Se llaman Orestes Di Bruno y Gaby Biuso. ¿Son amigos? ¿Dos o tres? Son dos. Orestes Di Bruno, o sea, el nombre y apellido. Y bueno, y son chicos que tienen una banda. Venían de trabajar en un disco con Alfredo Totti y Pablo Ullot. Uh-huh. Han absorbido un poco esa información y nosotros llegamos un escalón después. Viste, a toda esa data y bueno, estuvo buenísimo. Ellos habrán aprendido un poco de nosotros también en este. Seguramente, en este. Sí. Había 20 y pico de canciones, quedaron 11. Era la primera vez que alguien nos decía esta canción no va. Sí, este tema. En ese momento como que te lo quedabas mirando así como diciendo, ¿cómo que este no tema va? Nosotros queríamos un disco doble. Sí, es un tema. Claro. Digo, te decían, el tema está buenísimo, pero la letra no va. Claro, sí, así, no sí. Va. Durísimo ese momento, sí, ¿no? Sí, jodido. Una tarde le han sacado un plato así, desenroscándolo. Se lo sacaron despacito y dijeron, este no lo usas más. Después te lo quería comer crudo, básicamente. No, sí, no, medio no. Militar era, pero bueno. No sé si los disciplinaron un poco, les hacía falta un poco de disciplina. Dale, sí, muchachos, vamos a sacar el disco. Sí, tal cual. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros ensayamos en la casa del Flaco hasta las 4 de la mañana. O sea, nuestro horario, la gaucha siempre fue nocturna a full. Claro. O sea, todos laburamos durante el día y a la noche música y todo, ¿no? Claro. Y siempre nos levantábamos re temprano, Sí, siempre nos levantábamos re temprano. Claro, pero me quedé pensando en el todo, pero no entremos en detalle. Al otro día estábamos en el laburo, claro, de nuevo. Responsables, pero, eso pero sí. Nuestro espacio era ahí. Y como no teníamos restricciones horarias, estábamos acostumbrados a tiempos muy largos. Claro, ¿viste? O sea, tranquilo. Quizá la banda estaba ensayando y decíamos, vamos a tomar una birra, y pasaban 2 horas y seguíamos hablando y nos ensayábamos de nuevo. Entonces, esta gente que viene a laburar con horarios más firmes, o sea, nos dijo, che, loco, vamos a tener que como... Estos capitalistas de mierda, dijeron, ¿qué onda? Me quieren hacer laburar, boludo. Es música esto. Sí, nos estructuraron bastante. Pero muy bien. Fueron pillos, digamos. Súper contentos con... Aparte son chicos que comparten nuestros gustos, o sea, cualquiera de ellos dos podrían haber estado tocando en nuestra banda. Y una vez que se discutieron las ideas y que más o menos se han planteado ciertos pilares, todos quedamos conformes. Las canciones que quedaron en el disco nos gustan a todos. Bien, fue una experiencia repiola. Las que realmente tenían que quedar, digamos, claro, de alguna manera. Sí, no sé, pero entendimos por qué ellos elegían algunas. Claro. O sea, sabían, cuando entendimos para qué lado querían llevar el disco y nosotros dijimos, bueno, llevémoslo para ahí. O sea, estuvo bueno porque realmente empezamos a disfrutar un poquito de esa situación de que nos elijan las canciones. Sabíamos por qué se elegía. Y cuando quizá la banda tuvo la posibilidad de entender ese concepto, lo pudimos llevar a un lugar que a todos nos llevó a un lugar que nos sentaba bastante bien. Sí, y aparte igualmente, o sea, salió un buen disco realmente, o sea, salió un lindo laburo, sí, y en vivo está bien representado también. Hablando de en vivo y demás, ya están, tengo miedo de preguntarlo honestamente, te soy sincero. ¿Están pensando en el año que viene? ¿Cómo arranca el año que viene ya? Sí, obvio. Bien, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo viene hasta ahora, por lo menos, planteado? Por ahora la idea es, estamos con ganas de hacer unos videos mostrando la banda en vivo. Bien. En un estudio de unos amigos. Y firmaron un par de canciones, la banda tocando en vivo. Y subirlos a YouTube y toda. Bien, pero toda no, no se ven actuando, ¿no? No se ven ahí en el plan de video, no, de videoclip con historia. No, ahí no. Todos peinaditos, tocando colegitos. No, no, no. No me los hago tampoco, honestamente. No, soy sincero. Lo que más apuntamos que a que suene es la música, pero hay que ayudarla. Hoy en día mucha gente busca una banda que no conoce por YouTube. Claro. Y cuando nosotros tenemos un video que tiene 6 años, estamos atrasando bastante porque la banda cambió muchísimo. Claro. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Un videoclip? Como la gran mayoría de la gente piensa en hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Nos disfrazamos de tal cosa? No, vamos a colgarnos instrumentos, hacer las canciones del disco en una sesión como y a mostrar la banda ahí. Claro. ¿Qué es? ¿Qué es por donde más probablemente entre la gente? Sí, también, con ¿no? el audio, o sea, más videito. Crudo, ¿viste? No poner, o sea, la imagen de la banda tocando y el audio del disco, sino la banda sonando en vivo. Bien, bien. Sí, creo que de a poquito también se está haciendo más eso, ¿no? Sí, me parece que sí. Hay mucho más sesión en vivo que joya. Video, ¿no? El videito. Por lo menos a nosotros nos encanta. El video bárbaro, claro. Joya que vaya a ponerse. Aparte, videoclip, los canales que pasaban en otro momento, claro, Man Music, o sea, fueron desapareciendo. Entonces, hoy en día, aparte, sinceramente, esta banda viene laburando con gente que trabaja con nosotros en el sonido. Y era un buen momento para recurrir a un montón de personas que juega para nosotros. Claro, que están en el equipo ahí. Es que armar el equipo para nosotros es primordial. O sea, difícilmente una persona que se lleva bien con nosotros y que nos gusta cómo trabaja se vaya. Vamos claro. a hacer todo lo posible porque se quede con nosotros. Claro, ya una ¿nuestro vez que sonidista cuánto onda? Tiene? El sonidista es el de siempre, de toda la hace vida. Hace 20 también. Años de que está. Sí, Juanpi, Tano sí, Juanpi, saludo claro. para Tano. Es más, hizo... La primaria conmigo. Claro, claro, es un integrante somos más de la gente familia. Que nos conocemos de toda la vida. Claro, sí. Básicamente la Gaucha es eso, es una familia. La realidad sí, es eso. Fomentan compañero. Eso y mantienen eso mismo, que es lo que también reflejan nos en la une. Música. Claro, exactamente. Me parece genial, muchachos. Les tengo que ir haciendo ya a poquito, tenemos que ir cerrando a poco. En principio serían los videos. ¿Fecha ya hay para el año que viene? Y tocamos en Madison Square Garden. Sí, a las 9:45, ¿verdad? Que tocaban el 3 de enero, ¿era? No, por... Sí, claro, 9:45 de la mañana, claro. No, sí. No hay ninguna fecha no. por ahora. Bueno, no. Estamos sea, solamente no, no. en la producción, bastante metidos en la producción de esta sesión, que son 5 canciones. Bien ahí. Donde hay 15 personas laburando. ¿A pleno látigo? No. No, 15 personas laburando... direccionados para que eso salga bien, gente de cámaras, la banda. Es una experiencia de... Estamos buscando un nombre para ese proyecto y ajá. Es una experiencia de imagen y sonido. O sea, la banda apunta a tener una calidad copada de imagen y de sonido. Tratar de ensayar al máximo como para estar todos juntos sonando bien sin que haya que pedillar demasiado... volúmenes solamente. Claro. Es la búsqueda de este proyecto. Bien. Me parece genial. Aparte va a estar bueno también para que tengan algo actual para mostrar en las redes también, sí. ¿No? Más allá del disco, que el disco tiene casi un año, pero me parece como que audiovisual también hace falta, ¿no? Y un aparte poquito. Hay canciones nuevas. Van a meter ahí. Hay versiones. ¿Van a meter alguna en esas 5? No, o sea, se la guardan para el próximo. Sí, pero ya pensamos en un nuevo disco, o sea. Ya están con estuvo ganas, re bueno este laburo y tenemos nuevas canciones adaptadas a esta forma de expresión de la Gaucha 2016. Ahí va, y para el 2017. Bueno, muchachos, les hago la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. Ustedes no van a hacer excepción, este es el último programa del año, así va a tener que terminar también Pasar la Onda. El programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas. Sobre todo gusto musical buscamos, aunque sea para que te vaya sonando el nombre en la cabeza. Es decir, bueno, decir, a mí esta banda la tenés que escuchar, esta banda garpa, tienen un par, yo acá lo veo a él dudando, pero acá ya tenemos una decisión. Led Zeppelin. Esa me parece que va a andar, Vos sabés que. Creo que sí, no, de Fred son de Villaluro esos. Están ahí al lado. No, obviamente son. La idea es bandas que no sean Led Zeppelin, básicamente. Hay una similitud entre. Su programa y nuestra banda, o sea, la onda sonora que existe entre ajá. Está en la tapa de nuestro disco también. Claro, sí. Eso me llamó la atención. La banda que nosotros elegimos para que ustedes busquen y sí. conozcan, se llama La Caldera. Es La una Caldera. Banda que tiene también más de 20 años de formación, es de Villa Luro y... Ah, como sea, Pelín, ¿no? Sí, claro. Sí, tal cual, creo que... Que Robert Plan era de Villaluro. Creo que sí. Lo tenía con los rulos, se le complicaba sí, la noche. Iba al Fortín. Lo confundían y le querían pagar, pero bueno, es otra cosa. Bueno, sí. La Caldera. La Caldera. Sí. Ahí está. ¿Alguna otra banda que tengan ahí en el tintero? Viejo Comodine. Viejo Comodine. Que se curta también. Que se curta. Buenísimo. Aguante que se curta. Cartucho. Claramente. Están bueno, grabando un disco en el estudio de los con lo decadente. Decadente, buenísimo. Sí, aguante y saludo para todos los pibes. Aguante que se curta. Un abrazo al Topo. A todos. Seguramente que lo conocen. Bueno, sí, sí, obviamente, mandamos un gran saludo a todos. A Lucho. Cantando también. Cartucho. A toda la banda. Gran banda que se curta. Buenísimo. Unos genios. ¿Conociste el Bareto? No, vos sabés que no, pero me ha hablado los pibes tanto del Bareto que siento que lo conozco, básicamente, sí, te diría. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Éxitos para el 2017, seguramente. Y felicitaciones por todos estos programas, esta continuidad, no es joda. Y la verdad que vinimos porque nos invitaron y percibimos buena energía en el lugar, así que la mejor con todos, loco. Muchas gracias por la invitación. Todos son una masa. Ahí tenemos va, que ir al programa de Leandro. De Leo, el año que viene. Vamos a ir ahí. Estén ahí. Ahí sí, tocando en vivo. Ya ¿vas a venir vos? Sí, probablemente esté ahí también. Sí. Me sumo. Muchísimas gracias, chicos. Cuando vengan, Leo quiere que hagan solo y solito, los compromete el aire. Sí, ya dijo que sí, están comprometidos al aire. Vamos a escuchar un tema más entonces de La Gaucha. Vamos a escuchar el gran misterio. La Gaucha ha pasado la onda en el último programa del 2016. Ya venimos, quédate ahí. Ahí va, loco. puta madre. La loco, puta, o sea, que lo parió. Es el último programa. Yo sé que estás enojada, Pato, bien, porque se termina el programa, pero bueno. A lo Mirta Legrand, ahora que está más vieja. Es que mierda, ella esperaba hacer publicidad de su banda e irse. Ya claro. Para esta hora se tendría que haber ido. Ya está, dijo, ya cumplí mi misión. Claro. Yo ya he hecho mi trabajo aquí, dijo. Claro, se preguntó a ella misma, boludo. Dijo, Pato es una genia. Dijo, Pato es la mejor. Es re alta la chica, es re alta. Sobre todo es re alta. Sobre todo es re alta. Bueno, pero ahora estamos escuchando a Los Antiguos y justamente es el momento de que Pato nos cuente sobre Los Antiguos, que estuvieron tocando junto con Posa y Dótica. ¿Dónde fue? En Vorterix. No, perdón, en Niceto. Bien, en Niceto. Vení a hablar, Nero, vení para acá. Vení vos, dale, vale, vos sabés más. Vení. Dejale el lugar, grande. Tenemos más. Dejale el lugar arriba tuyo, Leo. Como ya saben, es una noche que hoy, digamos, es el último programa. No nos importa nada, no. Tampoco la boludez. Sí, no nos importa nada. Bueno, a Pato no le importa nada. Ya pasó tu cumpleaños, Pato. Claro, Pato. Se acabaron tus privilegios. Vuelvo al modo normal. Bienvenido, pará, no te puedo decir chanchi al aire, decí tu nombre. Manu, sí. Presentación, por favor, bienvenido, Manu, bienvenido, muchas gracias, Manu. Muchas gracias. Estuviste con Pato en Niceto. En Niceto, sí, estuvimos viendo Los Antiguos y a Poseidótica. Bien, mirá quién habla, ¿no? También. Bueno. Si habla el micrófono le pifia siempre, Pato. Bueno, bien, estuvieron viendo a Poseidótica junto con Los Antiguos. ¿Quién tocó primero? Los Antiguos. Clonk. Guerrero es una banda de Chaco. Ah, por mirá. Lo que leí, que los invitaron porque la están repegando. Ajá. Así que fueron invitados de la gente de Los Antiguos. ¿Arrancaron ellos? Arrancaron ellos, sí. Clonk, sí, más o menos a eso de las 20:30 más o menos. Ah, tempranito. Sí. Bien, ¿esto fue el sábado pasado? El viernes. Viernes. Bien. Sí. ¿Y entonces qué onda, Clonk? No los vimos. La verdad que no vimos mucho, pero porque te hablaron... estábamos en los stands ahí dando vueltas, viendo remeras. Me compré una remerita. ¿Qué era el marco de un festival esto? Claro, siempre Poseidótica con Los Antiguos arman siempre, ahora se van a Córdoba, como que son bandas amigas y ajá, suelen tocar seguido juntos. Bien. Tienen una convocatoria importante como unión ellos juntos. De las, de las dos bandas. ¿Tiene un nombre lo no, que hacen? No tiene un nombre el festival. No, tocan no. Ellos. Exacto, sí. Bien, sí. Entonces llegaron para el show de Los Antiguos. Los Antiguos. Primero tocó Los Antiguos antes que Poseidótica, o sea, sí. Cerró Poseidótica. Claro. Bien, sí. Y entonces... Y increíble, estuvo increíble, la verdad. Increíble, que... la verdad que. Increíble. ¿Los habías visto antes? Sí, los habíamos visto antes. Ella, bueno, Pato anteriormente ya lo había visto un par de veces. Pero la verdad que increíble, impresionante, la energía increíble, la gente agitando, mucha euforia. ¿Hubo mosh? No. Estuvo mucho más tranquilo que por ahí la anterior vez que lo vimos en el Noiseground, que ahí sí. La gente estaba desorbitada, mal, pero la verdad que sí, mucho agite, cantaban, respondían a todo. Pato, como siempre, Pato Larralde es un crack. Ah, yo pensé que era Pato. No, Pato. Bien, Pato. Pato Larralde es un crack. ¿Es el cantante, Pato? Pato Larralde es el cantante, y que es el sobrino de José Larralde. Mirá vos, qué loco. Así que, no, él es un... Es un ídolo, la verdad que interactúa un montón, se caga de la risa, está chupando vino al escenario. Sí. Bien, es un rockstar. Tira ¿no? Salud todo, toda la mierda, felicidad, alegría, la verdad que sin palabras. Bien, ¿y cuánto estuvieron tocando? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? 40 minutos, 45. Yo bueno, entre todo cortito. No, duró bastante, es que ellos tienen dos discos y... No tocaron los dos discos, pero metieron muchas canciones y te las meten tipo tac, tac. Son de enganchar, digamos, sí. Los temas. Son sí, no, termina y empieza y habla un toquecito y van a lo... A los bifes, digamos. Y ellos van muy al palo, siempre, con todos sus temas. O sea que 45 minutos, te la re pegó, ¿eh? Unas patas en el medio del pecho a los Jackie Chan. Terrible. Sí, bien. Y después llegó el turno entonces de Poseidótica. De Poseidótica. Correcto. Que es una banda instrumental. Sí. Por ende no hay cantante. Y tocaron, la mayoría de sus temas eran del disco, ¿cómo se llama? El Dilema del Origen. El Dilema del Origen. Muy recomendable. Yo a Poseidótica no los había visto, creo, antes. Y la verdad que solo los escuchaba, sus discos, y muy bueno. Invitaron después a David, el violero de Los Antiguos, a tocar un tema. Y después a Pato a cantar un tema de Sauron, su otra banda. Ajá. Y todo el mundo, tipo, ese fue el pico. De la otra banda de... De Pato. De Pato Larralde. Bien, ok. Uh-huh. O sea, sí. Tiene otra banda más aparte de los antiguos. Sí. Bien. Copado, bien. Y el show, o sea, venís de un show muy arriba, muy al palo, claro. Como decían recién, de Los Álamos. Y poseidótica instrumental, ¿no te la baja un poquitito ahí? Sí, se la baja, pero no en el mal sentido. Es como que bajás vos tu energía con ellos. Como que sí, con los antiguos agitás, chivás, gritás. Y después vienen ellos y entras en su mambo más psicodélico. Que van al palo también, pero como no hay letra para cantar ni agitar, estás como simplemente observando y escuchando y entras en tu mambo, pero la gente ya está más como... Más tranqui. En trance, podemos decir. Claro, sí, tienen un trance, como una energía muy que te lleva. La verdad que yo nunca los había visto, pero tienen una energía que te transporta. Ellos te llevan a donde ellos quieren. Bien, eso y podemos decir de Poseidótica, es también, digamos así, con esa potencia que tiene también... ¿Los antiguos o...? Tienen momentos, tienen temas, yo me sorprendía porque era la primera vez que lo veía y tienen temas de 8 o 9 minutos, que yo le decía a ella, che, ¿cuándo termina? ¿Viste? Claro, llegó un momento de que miraste. Claro, o sea, se iban, bajaban, subían. Claro, un solo tema genera muchos climas. Exactamente. Parece como varios temas. Un amigo nuestro diría una pepa. Ponele. Bueno, es para eso. Y ¿no? Me parece que está en el palo. Que tiene ese tinte, ¿no? Por ahí. ¿Y cuánto duró el show de Poseidótica? También, 45 minutos, por ahí. Aproximadamente, sí. Bien. Pero bueno, hay que decir que con los antiguos la gente estuvo mucho más efusiva, claro, más festiva, como otra cosa. Es que por ahí probablemente sea una banda más para eso, ¿no? Yo me sentí más apretada con los antiguos, como que hasta yo quería ir más adelante y no pude. Pregunta importante. Ah. ¿Hizo Pogo acá el amigo Manu? No hicimos juego. Porque nos quedamos muy tranquilo atrás. Había tanta gente que no pudimos. O sea, yo quería ir adelante para justamente hacer juego, pero no se podía llegar. Como que estaba imposible la cosa. Estamos buscando mal la gente, me parece. Sí, los pogueros vienen fallándonos. No hay pogueros. Hablan de pogo y después se te quedan atrás, bueno, se quedan en la barra, se quedan pegados al baño porque están descompuestos, esas cosas que decís. Bueno, pero podemos decir que fue un lindo show. Una fecha muy buena, muy para repetir. Para repetir y recomendar a la gente que más o menos curte el mambo pesado. La verdad que show recomendadísimo, terrible. Cinco patulecas, te digo. Cinco patulecas de cinco. Cinco chanchis. Cinco chanchis de cinco le ponemos. ¿Y vos, Pato, cuánto le ponés? Cinco. Cinco de cinco también. Bueno, tremendo. O sea, bueno, recomendable. Muy. Chicos, muchas gracias por la cobertura. Bienvenido. Muchas gracias por venir al último programa. Finalmente, genial. Un fiel oyente. Tenemos un oyente metido ahora también en la mesa hoy, ¿por qué no? Así que, bueno, muchas gracias. Entonces, así pasó la cobertura de Los Antiguos y Poseidótica. Quédate, porque todavía no dijimos los ganadores de los sorteos. Bueno, mamita. We'll be right back. estamos ahora en agenda de domingo. Sí, todavía estamos haciendo programa. Sí. Son las 12 y 16 según mi reloj. Pero bueno, este es el último programa del año, así que nos vamos a extender, ya lo dijimos. Sí. Arrancamos la agenda de domingo con Kadan. La primera entrevista de Pasar la Onda se la hicimos a la gente de Kadan. Hace ya más de 6 años, te podría decir. 6 años. Sí, más de 6 años porque fue apenas arrancó el programa, claro, así que... 6 años y un mes y medio. Más o menos, sí. mes y medio. La primera semana fue la nota, más o menos. ¿En qué capítulo fue, Nacho? Y el primero, capítulo 1 y medio. Boludo, el primero. Estaba fácil esa. pero, ¿en qué página? www.pasaronda.com. ¿Encontrás? Sí, está. Sí, el uno está. El primero está. Bueno, cada uno va a estar tocando junto con Pulsares y Perdón Música. Esto va a ser el domingo, agenda de domingo también. En la Trastienda, no lo voy a decir de nuevo dónde queda Trastienda. A partir de las 21 horas, los amigos de Kadan. Tenemos más fechas para el domingo, sí, sí. Sí, sí, señor. Tenemos también aquí en la Ciudad de la Furia, en Niceto Club, va a estar tocando Miranda junto a Mil Rayos. Quería ver tu cara. Niceto Club, Avenida Coronel Niceto Vega 5510, a partir de las 8 de la noche. Sirve los persas en el Luna Park. Luna Park es Avenida Corrientes y Bouchard. Esto es Avenida Corrientes y Bouchard. Esto es Madero 420. A partir de las 21 horas es esto. En el Luna Park, como dije recién, 4 veces. En Avenida Corrientes y Bouchard está la boletería, así que no me rompa las pelotas. Pero no la entrada. Pero está, la entrada está sobre Bouchard, no están sobre Avenida Madero, así que no me jodás. No la entrada. No, si sobre Madero tenés entradas también. Claro, en la esquina. Bueno, entonces vamos a decir Bouchard y Corrientes, Madero y Corrientes, o decimos las Alem. Cuatro calles que lo delimitan. Sí, decimos todas. Para Luna Park. Claro, es más Luna fácil. Park. Es más fácil decir Luna Park que ubicar la calle Madero. Sí, la verdad que sí. Claro, porque pensás que es huergo. Bueno, no importa. Tenemos más fechas para el domingo, ¿no, Patito? Sí, en Bahía Blanca va a estar tocando Yeites en El Peladero. Y la dirección es. Pará. Hernán Darías y Remedios de Escalada, a las 21 horas. Bien, nos volvemos acá para la ciudad capital, en lo que es Gier. Va a estar tocando Soa, banda que supo pasar la onda en su momento, Sobre la Roca, Late, Walter y Brionac. Esto es en Gier, como decía recién, Álvarez Thomas, 1078, desde las 8 de la noche. Me voy para La Plata, Fobos, DGT, La Quesis y Tasis en Auditorio Pasaje Dardo Rocha. Esto es calle 7 y 50 a partir de las 20 horas. Un lugar nuevo. Muy bien. Bueno, en Salón Rock Sur, aquí también en la Ciudad de la Furia, va a estar tocando Áspera con Drenaje, Cruzados, Conspiracy 666 y Synthetic Skin. Esto es en Avenida Sáenz 459 a partir de las 16 horas. Claro, sí, toca María. Claro, es un domingo también, sí, lo voy a tenerlo en cuenta. Y vamos con la última fecha de la agenda. Esto es el Festival Mezcal. Para todo bien, mezcal. Y para todo mal, también. También. Al sí, toque, sí. Roque. Bueno, el Festival Mezcal lo organiza la gente de Félix Contartese. Con varias gente más también, obviamente. Así que le mandamos un gran saludo, una muy buena movida. Ojalá que la puedan seguir manteniendo en el tiempo. Va a estar tocando Andando Descalzo, La Perra que los Parió, Científicos del Palo, 4 pesos de propina, que es el cierre justamente, y hay muchas bandas más. Va a haber 2 escenarios, un festival de la hostia que va a estar muy pero muy bueno ahí en el Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131, a partir de las 14 horas, así que desde acá se lo recomendamos. Gente amiga, gente que la viene remando hace muchos años y que realmente traen un producto como para que vayan, disfruten, y ojalá que el año que viene sigue habiendo más Festival Mezcal. Lo escuchamos ahora a los muchachos. Los escuchamos ahora a los muchachos de 4 pesos de propina haciendo La Verdad de la Milanesa. Así cerramos la última agenda de este 2016 del día domingo. Ya venimos y nos retiramos. Y les decimos también quiénes se van a ver a las bandas que estuvimos sorteando entradas a través de las redes sociales, donde tenemos al Pulpo Nanu y a Nanu Wagi también ahí haciendo magia con las redes sociales y sumando seguidores a lo loco. Ya venimos. De noche trabaja Rosa, de la esquina en la flor más hermosa, y aunque su lengua es divina, no lastima. Calma tu sed por un rato, pero no se quita los zapatos. Haciendo el amor en el suelo, te saben llevar al cielo. Pero guardia de la altura, la caída siempre es dura. Y aunque salga bien parado, puede quedar la. noche un cliente le hizo apretar los dientes. Brotó una flor en su pecho, la vio en el espejo del techo. Mucho, poquito y nada, Rosa la deshojaba. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Siempre y la primera vez. Y el amor que es un milagro, cuando no he correspondido, deja en el alma un vacío, comentó. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa. Tenía que llegar este momento, justamente, que es la despedida. Se acaba el capítulo 288, se acaba la sexta temporada de Pasar la Onda. Para nosotros cierra el 2016 de esta manera, por lo menos de lo que es nuestro programa radial. Pero todavía no nos podemos ir porque estuvimos sorteando entradas durante la semana para este viernes que está tocando Militantes del Clímax junto con Mimi Maura en la fiesta clandestina. Y además, también estuvimos sorteando entradas para lo que va a ser la fiesta delirante con Código Bondiola y La Conga, que va a ser en el Palermo Club. Y para eso hace su entrada nuevamente el... ¡Nanustim! ¡Nanustim! ¡Nanustim! Lo grita, pero agita Nanu Wagi de una manera increíble. Hoy está como loca. Y es el último. Es el último, estoy con toda la energía y bueno, nada. Aguante Nanustim y pasa la onda. ¡Vamos! Bien ahí, bárbaro, bárbaro. Bueno, tenemos entonces ganadores, ¿no? De los sorteos. Así es. ¿Con quién arrancamos? Y arrancamos con La Delirante, que es mañana viernes. Dale, dale. Arrancamos entonces con la fiesta. Perdón, con La Clandestina voy a arrancar, que es mañana viernes. Ahí va, con Militantes del Clímax y Mimi Maura. Exactamente. Bueno, el ganador, ganadora que se va a ver al Militantes del Clímax y Mimi Maura es... Yamila Iriel Blanco. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Yamila! Felicitaciones, felicitaciones. Te vas a ver a Mimi Maura junto a los Militantes del Clímax. Una muy buena fiesta clandestina. Así que después te anuncias en boleterías y vas a estar recibiendo el par de entradas, porque son dos entradas, así que atenti, puedes ir con así alguien. Así que puedo ir con alguien, buenísimo. Exactamente. Claro, para encima, que no vayas sola. Encima que te regalamos entrada, te regalamos para que vayas con alguien. Bueno, somos unos cracks. No podemos pedir somos más. Unos cracks. Y en la clandestina que podés sacar barra libre, ¿verdad? Claro, te ahorras la entrada, vas a la barra libre y ya está, tenés hecho el plan. Tenés la noche. Bueno, ahora vamos a anunciar el ganador de La Conga y Código Bondiola en Fiesta Delirante. En Palermo Club el sábado. ¿Qué es? Rolf Lukiger. Bravo. Felicitaciones también. Te vas a la fiesta delirante este sábado, dijimos, o viernes, perdón. El sábado. El sábado. En Palermo Club. Ahí va, en Palermo Club. Bueno, niñas, es el momento de que se despidan de la gente, de la people, de Pasar la Onda. De este año, por lo menos, volveremos en el que viene, obviamente. Por supuesto. Bueno, yo que... Dale, dale. Yo iba a mandar saludos, desear feliz año a todos, feliz fin de año, feliz año nuevo. Y tengo que mandar saludos, bueno, tengo saludos especiales. ¡Mándele! Uno es para Raúl. ¡Bravo, Raúl! ¡Dale, gracias, Raúl! ¡El del baúl! Es el kiosquero de la esquina y siempre nos hace el aguante. Escucha el programa. ¡Ahí va! ¡Qué grande, y Raúl! Y le dije hoy, Raúl, gracias. Te saludo. ¡Genio! Bien, gracias, Raúl, por hacer el aguante. Siempre nos vende birra a las 2 de la mañana. ¡Claro! Acá cruzando. Fundamental. Nuestro proveedor. Después tenemos un proveedor de comida también. ¡Sí, es verdad! El chino de mitad de cuadra. ¡Sí, el chino! No sé por qué nos regala comida. ¿Cómo se llama? El chino de mitad de cuadra. Chino, mitad de cuadra, te queremos. Man. Gracias por la comida. Gracias por las ratas. Sí, siempre... por los perros fritos. Que no importa, pero nos están riquísimos. No bardees, que si está escuchando no nos va a regalar más. Bueno, y un último saludo a mi amiga, Janina. Le mandamos un saludo a Janina, que ha sabido ser parte de estos 6 años. Sí. Vamos. Mandamos un gran saludo. Y bueno, que tengan feliz año a todos. Y bueno, eso, contenta porque... termina el programa, pero a la vez... triste también, ¿no? Mezcla de sensación. Un descanso merecido, capaz. Siempre merecido, sí, totalmente. Bueno, gracias, Nanu, por haber sido gracias parte de este año. Gracias a ustedes, chicos. Muy buena onda. Gracias, Pato. Gracias, Leo. Gracias, Nacho. A usted, señorita. Cris, Fran, Chanchi, todo Abdel, Nanu, compañera de Nanu Team. También, así, ¿viste? Así como a mí me dejas afuera. Bueno, todos, no sé. Mucha gente colabora. Amor, qué lindo. Amor. Gracias, Nanu, gracias. Gracias, chicos. Bueno, ahora le toca al Pulpo Nanu. Vamos, Pulpo. No, por si el chino no entendió, gracias. No. Hoy estuvo a full. No, gracias a todos por el aguante. Igual vamos a seguir en las redes, obviamente, haciendo coberturas, subiendo fotos. Vamos a estar en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y nada, felicidades para todos. Nos seguiremos viendo, contactando. Escuchando también, ¿por qué no? Sí, vamos a hablar así, porque hablamos al éter, ¿no? Directamente nos podemos hablar. Sí. Bueno, gracias, chicas. De esta manera se despide de la sexta temporada el... ¡Nanustin! ¡Nanustin! ¡Nanustin! ¡Woo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosas que son! Son dos genias totales. Una belleza. Una belleza, sí, la verdad que sí. Un placer realmente compartirlo con ustedes. Ahí hemos sumado este año realmente en lo que es redes sociales, realmente... hemos sumado un montón. Perdón, ¿qué pasó? No, chicos, perdón, me olvidé un saludo. Mande saludos. Que me están hablando ahora. Marcos, un amigo hincha de River, bueno, contento porque ganó River y me pidió que ganó le mande River. Un saludo. Bueno, felicitaciones. Un beso, Marcos. Ah, un gran abrazo. Central. Un gran abrazo, Marcos, también. Bueno, Central, eterno perdedor. Bueno, ya fue. ¿Qué se le va a hacer, no? La próxima vez será, ¿no, muchachos? Uy, se rechó 4 contra Boca. Bueno, empieza el fútbol. Dejemos el fútbol ahí de costado. Bueno, nos estamos yendo. La verdad que, como decía recién, un laburo genial han hecho las chicas durante este año en Nanus Team. Impresionante. Hemos sumado cantidad de gente realmente este año que nos empezó a seguir. Así que muchísimas gracias a ellas. Pará, hemos sumado cantidad de gente porque somos unos genios nosotros también. Obvio, boludo, obvio. Pero las que lo laburaron, sobre todo. Obvio. En Nanus Team. ¿Cómo lo habrán laburado? Bueno, está bien. Bueno. Leo el picante. Okay. Bueno, gente, nos estamos yendo. Se va acabando la sexta temporada. Es el momento de que se despida de la People, de pasar a onda hasta el 2017. La señorita Patricia Palazzo. Bueno, chau a todos. No, era re corta, que tengan un buen cierre de año y un mejor comienzo de 2017. Sean felices, escuchen música. Pásenla con sus seres queridos y nada. No llores, Pato. No, yo nunca lloro. Yo nunca lloro. La chica de hierro. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias, Pato, por haber sido parte de este 2016 también. Un gran aporte ha sido también el pasar a Patuleca, las preguntas esas que nos hacen cagar de risa a todos. Así que muchísimas gracias, Pato, por haber sido parte también de este 2016. Y bueno, el 2017 más recargado. Queremos más. Sí, vengo a promocionar el demo. Queremos Vas a más. Volver. Va a venir a promocionar el demo. Por lo menos eso es seguro. Plexo. Sexo, es sexo. En realidad tendrías que cambiarle el nombre realmente a sexo polar porque sexo polar vende más. O bronceador solar en verano. Claro. Bronceador solar. Depende de la época. Claro, bien. Se va acomodando. Claro. Igual sí. Sexo polar es medio aburrido, ¿no? Porque todo muy frío sería. No, es que justamente tenés que ponerle más calor. Claro. Al sexo polar tenés que ponerle más calor vos. Claro. Ese es el chiste. O es bien frío. No, tenés que generar. Es bien frío si no te la aguantás, amigo. Oh. ¿Termina siendo frío? Te metes calor para aguantar, pero, no para hacerlo caliente. El punto es el sexo polar que tenés que chivar. Si no, no chivaste, la aguantás, sos un gil. No la aguantás, Gil. Bueno, mientras se pudre todo acá, empiezan los golpes, los botellazos, hacia el señor Juan Ignacio Miranda. Es el momento de que se despida de la gente el señor Leandro Bonini, que este año ha hecho su debut como conductor de programa con Vivo en la Caja. Yo no me fui para ningún otro lado. Tu mente podrida es la que se escapa por otros lados. Leandro Bonini con todos ustedes. Gracias. ¿Qué estás diciendo? Gracias. ¿Qué le están haciendo acá, Leo? Che, déjelo. Déjelo que quiere saludar. Paren un poquitito. ¿Qué está haciendo Leo? Cortale el micrófono, porque no para de tirar publicidad, boludo. Tremendo. Así tremendo. No se puede. Bueno, muchas gracias. Gracias, equipo. Gracias, Pato, por incorporarte, por aceptar la invitación. Gracias al Nanus Team, que siempre se encarga de hacernos buena publicidad. Gracias a ustedes, chicos, por aceptarme. ¿Cómo sos? Gracias. Nunca te aceptamos, ¿sabes? Sobre todo el cómo no, sos. Yo, es que a mí no me aceptan, yo me meto a la fuerza. Gracias a todos los que están acá, Fran, gracias a Chanchi, nueva incorporación y muy buena. Gracias a La Gaucha por venir, unos genios, espero tenerlos el año que viene. En Vivo en la Caja, que vamos a volver. Gracias a Rubén Langer, gracias a Rubén. Julia. Julia, te quiero un montonazo. Gracias a Gonza Sichero, que estaba escuchando, que mandó un mensajito ahí. Sigo vivo, sigo atento y esperando con el tiempo. No importa, esa es otra cosa. Y sean felices. Solo para entendidos. Nada más, es una canción de Fito Páez. ¿Se vienen a fiesta? Se vienen a fiesta. La gente suele hacer balance. Y cuando haces un balance de tu año, no te fijes en las pelotudeces, papá. Pasaron gente de mierda. Pasó gente que te hizo mierda a propósito o sin querer. Simplemente fíjate en la gente linda, fíjate en la gente que te hizo bien. Y usa eso de combustible para hacerle vos bien a la gente que tenés al lado, a la gente que te importa. Crea sonrisas, sembrá sonrisas y vas a cosechar sonrisas. Y siempre, siempre, siempre sonreí, porque cada vez que sonreís sos un poquito más lindo o más linda. Gracias, chicos. Seamos gracias felices. A vos, Leo. Yo ya enterré dos paquetes de galletitas y no pasó nada. El romántico Leo con nosotros. Gracias, Leo, por haber compartido gracias este año. Honestamente, muchas gracias. Se despide ahora también de la People, de Pasar la Onda, el señor Juan Ignacio Miranda, que dicho sea de paso es el operador técnico, dicho sea de paso es el musicalizador de nuestro programa. Hace también la co-conducción. Y la verdad, es una persona que, si no hubiese aparecido Nachito en Pasaranda, creo que no estaríamos, pero ni por casualidad, en este lugar. Hemos hecho una bocha, realmente, una bocha. Y realmente Nacho es un gran artífice. Y dicho sea de paso, es el cumpleaños también de Nacho. Así que, feliz cumpleaños, Nacho. ¡Feliz cumpleaños! ¡A Villa Pato! Y tiene el vaso Pato de Fernet más grande también. Y encima tiene el vaso así, el poderoso. Y los caga pedos también, ¿no? Sí, sí. Es mi tarea. Y mi es tarea. Nazi, y es nazi. Para eso estoy acá. El vaso para discriminarlos. Compensar. Es para compensar la falta de otro lado. Es para demostrar mi grandeza también en ese lado, que yo tengo más poder, que tomo más que todos ustedes. Que toman menos. ¡Yo tengo el poder! Dice Nacho. Bueno, Nachito, todo tuyo. Nada, saludos a todos. Creo que en este año hemos crecido bastante en comparación a lo que veníamos haciendo y creo que el año que viene viene con mucho más. Así que esténse preparados porque venimos con todo. Venimos a full, de una. Gracias, Nachito. De nada. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí al lado. Es un placer. Bueno, gente, nos vamos ahora sí. Vamos terminando ahora sí definitivamente este 2016, esta sexta temporada. Nos vamos a ir con música, como no podía ser de otra manera. Y vos no te despedís y no saludás a nadie. Pero pará, no traes. Está bien, pero... No me cortés. Nos mandaste frente a todos y vos. Yo quiero agradecer, primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes, los que estamos acá participando de esto, que bueno, como siempre digo, no, es una idea que surgió así en un momento de locura, Pasar la Onda, y hoy por hoy ya tiene 6 años. Hemos hecho festivales este año, los años anteriores también hemos hecho festivales, hemos crecido mucho, como recién decía Nacho. El año que viene creceremos seguramente mucho más porque las ideas, gracias a Dios, siguen apareciendo. Así que agradecer a toda la gente que está del otro lado, a la gente que ha venido a los festivales, a la gente que viene acá, a Fran también. Fran, un tiene genio, que hablar. Un genio de la vida. No, este año no va a hablar, Fran, porque ya me dijo, yo ya tomé la palabra que este año no va a hablar. No. Pero el año que viene lo vamos a hacer hablar en algún momento a Fran. ¿Te arrepentiste o no? Grande. ¿Te arrepentís? ¿Querés ¿Querés venir a hablar ahora? Vení a hablar. Vení, dale. ¿Tenés ganas? Vení. Fran. Dale, Fran. Vení. Dale, vení, Fran. Puto, no seas cagón. Saborea el micrófono. Lo banco a Fran que no quiere hablar. Bueno, el año que viene ya se comprometió, el año que viene va a hablar. Así que también un gran abrazo al ermitaño, a Juge, a Rubén, bueno, a toda esta gente que nos viene aguantando hace 6 años por lo menos, a la familia mismo también, ¿no? La verdad que, nada, está buenísimo Pasar la Onda. Y se ha materializado de una manera que realmente me pone muy orgulloso, me pone muy contento y seguiremos por más, obviamente. Quédense con nosotros durante el verano, porque vamos a estar haciendo más cosas, vamos a estar haciendo sorteos, vamos a estar también haciendo cobertura, seguramente vamos a seguir haciendo actividad. Y si Dios quiere, el año que viene vamos a agrandar un poco más todavía la familia. Esa es la idea, seguir pasando la onda, seguir yendo un poco más allá de lo que podemos hacer. Y para mí el mensaje que dejar para la gente es simplemente lo que significa pasar a onda, ¿no? Es que hay mucha gente que estamos en la misma situación, somos muchos que la remamos todos los días y que creo que si todos le ponemos un poco de buena onda, siempre va a poder ser mejor. Como decía Leo, sonrían, tratemos de no cagar al que está al lado, es tan simple como eso, ¿no? No hacerle el mal al otro, seguir mirando para adelante, seguir haciendo sin mirar al costado, como decía también, no te va a gustar. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. El año que viene se viene la séptima temporada. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción. Estoy muy contento, no quiero decir muchas más cosas porque voy a empezar a llorar y no quiero terminar llorando. Los queremos, chicos, los queremos. Los quiero mucho. Nos vamos escuchando La Pachanga. Sí, nos vamos con Vilma, Palme, Vampiros, porque ese fue el nombre de nuestro grupo, el Changu Changu Che. Lo vamos a festejar. Gracias por estar un año más con nosotros. Los esperamos el año que viene. Sigan pasando la onda. Muchas gracias. Chao.